Hola, bienvenidos a la Butaca Asesina. Hoy estamos con nuestros amigos Jesús Caparrós. Hola, muy buenas. Y nuestro amigo José Guerrero, que empalma el programa de The Walking Dead con este especial retorno de la quinta dimensión On Manitou. Además, yo soy especialista en empalmar en muchos sentidos y bueno, y de retornar a dimensiones de las que ya ni recuerdo, sobre todo cuando hay aliento de dragón de por medio. Un saludo para esos bastardos que casi matan a mi amigo en aquella noche. Bueno. Bueno, y antes de todo, hay que comenzar a saber lo que podemos encontrar en el nuevo programa de Jesús Caparrós, Bros Cine. ¿Qué nos tienes preparado para esta semana? Bueno, para la anterior era un programa mayormente de acción, donde la joya de la corona era Polar. Me llamó la atención porque es la adaptación de Víctor Santos, un autor español que ha hecho las Américas, ¿no? Como aquel que dice. Y bueno, entre otras cosas, pues ahí le metemos un jabón a James Cameron, porque la edad no perdona, hijo mío. Y para la semana que viene, la joya de la corona será Overlord. Es una película muy interesante, Overlord. Yo la recomiendo totalmente, pero sonará mejor cuando nuestro amigo de Bros Cine lo comente. Totalmente. ¿Puedes comentar algo más? Que es que encontré una noticia muy interesante por aquí, que creo que no irá muy bien para las noticias. Sigue comentando un poquito, ¿sí? Sacar de punto un par de cosas. Bueno, pues no sé yo qué puedo comentar de Overlord. Desde luego, fue una peli que me sorprendió bastante para bueno. Yo esperaba una peliculucha y tal, pero luego al final pues me pareció que estaba bastante bien. Y una peli que desde luego he incorporado a mi colección personal, ¿no? Porque me ha gustado mucho el concepto que tiene, cómo se lleva. Y lo más importante, no te agobia con el elemento fantástico. Está muy bien medida en ese sentido. El director este, Julius Avery, yo hace tiempo que vi la película esa que hizo de Song of a Gun. No sé yo si en España llegó, pero no recuerdo si tradujeron el título a Hijos de la Violencia o yo qué sé. Que era también una película bastante interesante, era de Australia y tal, y sí, de crimen, y salió igual McGregor. Y era bastante interesante. Ahora este hombre pega el salto aquí al cine bélico / terror, y la verdad que lo ha hecho bastante bien, y visualmente tiene puntazos muy buenos. Como yo digo, esa la pude ver en Sitges, y sinceramente me pareció una película súper divertida, pero tiene una pequeña pega. Pero seguramente puede ser que estemos de acuerdo tú y yo. Se podría haber sacado un poquito más. Podría haber sido más violenta y más gore. Se queda a media. Pero bueno, eso no significa que sea divertida y que esté muy bien. Bueno, siempre se puede ser un poquito más burro y animal. Pero bueno, yo creo que el equilibrio a veces está a la virtud, ¿no? Y tampoco queda muy a medio camino. O sea, cumple con su función, que es la de entretener. Y ya está. Perfecto. Bueno, es que estaba buscando una noticia y me ha salido otra, digo yo. Que nuestro amigo Jesús sigue comentando un poquito cuando yo intento saber de lo que algo más de sobre esta noticia. Perfecto, me encanta. Sí. Porque esta noticia que he encontrado ahora buscando más información sobre sobre lo que ha liado Liam Neeson hace poco en televisión. Que bueno, ¿qué me quiere comentar de los dos? ¿Jesús o José? Venga, José, te cedo los tres. Sí, dime, José. Sí, además que la noticia parecía un meme, porque eso de he buscado venganza sobre el hombre que violó a mi amiga. Parecía, a ver, la noticia es muy seria y la historia también, pero joder, es que se presta tanto a la burla. Y bueno, pues Liam Neeson, en una entrevista televisiva, ¿qué programa fue? Porque sé que... Bueno, un programa de estos de la madrugada, un late show, de eso que dicen allí los americanos, late show. Un late night de estos, ¿no? Sí. Y básicamente decía que una de sus amigas, cuando era joven, o sea, hace unos años de más, pues fue violada, robada y agredida por un hombre negro, y que se le cruzó el cable a él. Joder, hay que tener en cuenta que tenía 30 años menos, o sea que nosotros con, a saber la edad, con la edad que teníamos Liam Neeson, cómo estaríamos nosotros. Pero que ahora no creo, pero vaya. Y vamos, que ya salía a la calle a buscar venganza, y a todo hombre negro que se cruzara, pues si se le atravesaba, lo mismo hasta le daba de hostia y demás. Cosa que, bueno, yo lo veo un poco exagerado, pero bueno, entre comillas puedo entender. Lo que yo creo que a Liam Neeson le falló el continente, pero no el contenido. Y puedo entender que se liaba la de Dios Cristo. Pero vaya que tampoco. Bueno, a ver, hay que pensar de que hace 40 años, los años 80, en Irlanda, puede ser que fuera algo muy diferente de lo que está pasando ahora. Allí hubiera habido ha habido muchísima violencia racial, y se entiende sus palabras. Pero no se puede llevar lo que pasó allí en la Irlanda de los 80 a lo como está la cosa, porque cualquier cosa te van a dar por culo, ¿eh? Porque cualquier cosa vas a meter la pata, no puedes comentar nada, ni decir nada, ni ser sincero, porque te van a dar por todos lados. Aquí entonces a lo mejor tenía 20 y pico años, tendrá ahora 66, 67 más o menos. Pero es lo que tú dices, estamos hablando de Irlanda. Esto no es como en Nueva York, que sales y cada 2 metros cuadrados hay 3 personas de color, ¿sabes? Que lo más probable es que la paliza te la den ellos a ti en vez de tú a ellos. Pero claro, es que es otra mentalidad muy diferente. Son gente que vivían de otra manera, no muy acertada para mi gusto, pero bueno, están chapada antigua. Es como aquí en un pueblo de Andalucía, pues yo qué sé, pues que un negro hubiera violado y dado una paliza a una chavala. Pues tú imagínate, la familia o los amigos de esa chavala, si ve una persona de color, o una persona japonesa, o una persona pelirroja. Claro, lo primero que van a pensar es, como el hijo puta este me diga algo, pues lo reviento. Que no está bien, pero bueno, es que también son mentalidades muy, muy llevadas al límite. Y claro, eso a lo mejor fue algo que va entornado al nuevo filme que ha estrenado, efectivamente, de venganza. Y claro, pues ya la gente, imagínate, ¿sabes? O sea, Liam Neeson hace 40 años pues decía que se veía un negro de una paliza. Liam Neeson, que tiene una pinta de ser un hombre familiar y tranquilo, que te caga, ¿sabes? Que esto a lo mejor lo diga pues Colin Farrell o Christian Bale, dice, pues sí, efectivamente, cágate tú del tronado este, lo que te puedan más. Pero Liam Neeson, por Dios, vamos a ver, ¿qué quieres que te diga? Bueno, Jesús, ¿qué opinas de esta noticia? Bueno, eso en Brasil creo que ni hablamos del tema, porque, a ver, el tema quizá lo que hay ahora, ¿no? De hecho, él comenta que fue una época de su vida que estaba jodida por muchas razones, y que luego él se redimió de todo aquello, ¿no? Y lo dejó atrás. Con lo cual, yo lo que opino es que tú reconoces que hiciste algo malo, pero que luego rectificaste, y ya por eso te están crucificando, en teoría. Pero digo en teoría, porque luego la película resulta que ha sido un éxito, ¿no? Al menos en el empiece, ¿no? Esa venganza bajo cero. A ver, te digo, es un remake de una peli noruega que vi yo hace tiempo, que se llamaba Uno tras otro, ¿no? Esa se puede encontrar fácilmente, esa llegó a España. Pues claro, en esa película había mucha mala leche, mucha mala baba, ¿no? Humor nórdico, entre comillas, negro. Claro, ahí se tomaba a broma, aquí esta probablemente se la tome en serio, ¿no? Yo vengo a decir eso, que Liam Neeson es un género en sí mismo. O sea, a mí lo que tampoco me gusta es el hecho de que, si no me gusta Liam Neeson, hay que borrarlo de los pósters de Men in Black. ¿Por qué? De verdad, ¿a ese punto estamos llegando? A ver, una cosa, nos estamos basando totalmente por lo que dice tal página famosa de Facebook, Black Panther. Él dice cosas y ya sabes si es verdad. Como comenté hace poco, fuera de micro, en el chat de Facebook, un tal canal de YouTube de noticias sobre DC empezó a sacar noticias, y sacó noticias de Black Panther. De sus típicas noticias de críticas, ¿sabéis esa crítica que saca de golpe de todos los críticos que siempre se cagan en la película, que la odian y todo eso? Pues él comenzó a leerla y a pocos días toda la gente que le seguía al canal, la botella de Crampton, algo así. Candor. De Candor. Sí. Pues le avisaron al creador del canal de que todo lo que publicaba este personaje era falso o era totalmente exagerado. Sinceramente, hemos encontrado esa noticia de que iban a borrar Sony a Ian Nelson de los carteles, pero hay que cogerlo con pinzas, porque no sabemos si, como siempre, este personaje está exagerando o será cierto, pero siendo Sony, quién sabe. La realidad es que lo proponían en redes sociales. Sony, que yo sepa, no ha dicho nada, De acuerdo, pero no, bueno. No, yo creo que Sony. José, por favor. No, yo pienso que vosotros, yo creo que Sony se va a mantener al margen, además que una tontería. Ya tiene la publicidad hecha, los pósteres hechos. Otra cosa es que en futuros proyectos, pues lo vete, entre comillas. Pero tirar a la basura cientos de miles de dólares en publicidad por algo que ya ha pasado cuando tú ya lo tenías todo montado, ¿qué quieres que te diga? Va a crear más repercusión eso que hacer como si no hubiera pasado nada. También tienes razón. Para ir terminando con esta noticia, con esta que he hecho que Jesús alargue un poquito el comentario de su canal, Michelle Rodríguez, que trabajó con Ian Nelson en Viudas, comenta: el beso que le dio a Viola Davis no era nada racista. No sabe. De hecho, creo que la secuencia que abre la película, prácticamente. O sea, ella había. Estaba improvisando. Bueno, estaba haciéndolo de manera muy verosímil, Estaba mordiéndose la boca, pero totalmente. Pues sí. Hay que ver el contexto de una época, de un país como Irlanda, y que la cosa cambia totalmente. No hay que sacar la cosa de contexto, ¿no creéis, chicos? Sí, claro, hay que ser racionales en la vida. Sí, además que algo que pasó hace 40 años, que es que la gente nos hemos vuelto ya demasiado políticamente correctos. Un poquito viene bien, ya tanto no, con la corrección política de las narices. Es como la gente cuando ve, joder, cuando sigue algún cantante o a los que nos gusta la lucha libre, porque los luchadores pressing cast pueden ser cojonudos para ir a los proyectos de beneficencia y demás, pero vamos, que haya una o dos buenas personas en un negocio donde hay 2 millones ya me parece mucho. Es que puede gustar las películas de Liam Neeson, puede ser seguidor suyo, pero es que no mezclemos ya la vida privada de un señor o de una señora con su carrera cinematográfica. Es que los actores no tienen por qué ser ninguno ejemplo a seguir. Joder, son gente que curran, que tienen sus depresiones, que tienen sus neuras, pues que tendrán sus vidas, y más siendo actor o director, que en una industria como Hollywood, pues lo más probable es que tengan la cabeza más perdida que equilibrada. Joder, no mezclan. Que puede hacer lo que quiera, que un actor puede, pues yo qué sé, pues pillar gonorrea, sífilis y al día siguiente pues ganar un Oscar. Perfectamente. No tienen por qué ser un ejemplo a seguir ni personas muy rectas y educadas. Vamos a distinguir un poquito ya a la persona del actor, que es un mal endémico de esta sociedad. No es que ese director dijo, sí, me parece muy bien lo que ha dicho ese director, pero si a mí me gustan sus películas, ¿a mí qué coño me ha importado lo que ese hombre hiciera o escribiera en un tuit hace 4 o 5 años? Si es que a mí me da igual lo que haga el detrás de la cámara, si es que a mí no me importa, si es que los marujeos estos ya y lo políticamente correcto, si está muy bien. A mí, mientras no vaya matando a sus actores antes de estrenar la película, como comprenderá, pues lo que haga antes o durante, a mí es que no. En la vida privada de la gente nunca me ha influido en su trabajo, vaya, en su profesión. También. ¿Jesús? No, básicamente te iba a poner un ejemplo de la música, ¿no? Ray Charles, el tipo era un drogainómano de primera categoría, mujeriego, las mujeres que él tuvo tenían más adornos que, yo qué sé, una deidad hindú. Y si te fijas, era un tío genial, ¿no? Y a muchos nos gusta Ray Charles con los temas que toca y tal, la música, pero por su faceta como cantante, ¿no? Lo que él hiciera en su vida personal, allá él. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, me parece que mandó un poquito esta noticia, y para no darle más bombo el tema este de racismo, si racismo o no, quisiera decirme una pequeña cosa. Ian Nelson ha cogido relevo a lo que hacía Charles Bronson. Ahora es un ahora hace de hombre mayor que se venga de todo el mundo, como ya hacía Charles Bronson en su tiempo. Hay cosas que nunca cambian. Bueno, otra noticia que a muchos fans dimos gracias a Dios, gracias a los cielos, se nos llenaron los ojos llenos de lágrimas. Cerramos los puños diciendo ¡por fin! Pero un por fin que es que te dices, no puede ser, es que no lo entiendo, es mi sueño. Pero mi sueño puede ser que sea algo terrorífico, porque uno, no sabemos los actores, Sony está detrás y es la película de He-Man y los Masters del Universo. Se rueda ahora en Praga. Jesús, ¿qué opina? Porque es que hace muchísimos años que estamos deseando y ha comenzado así de golpe y porrazo el rodaje y tenemos tan pocas noticias. Decía un proverbio oriental, ten cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir, ¿no? Claro, a ver, que una compañía como Sony ahora más o menos está más o menos centradilla, veremos a ver si no empieza a hacer de la suya. Hago un proyecto de este Jaez, pues mira, puede estar curioso, puede ser divertida, pero claro, siempre existe el riesgo de que haga una trapisonda, que tampoco el Master del Universo requiere un nivel de violencia muy grande, con un PG-13 yo creo que va a quedar de... Pero claro, no sabemos tampoco qué concesión le van a dar, si va a ser todo en Eternia, si van a venir a nuestro mundo. ¡Ay! Todo puede ser que al final la de la Canon la supere, ¿sabes? Es que eso es siempre un riesgo probable. Mira, que a la Canon le teníamos muchísimo cariño en su día, pero nadie le perdonaba el tema de que dejara a Eternia a un lado y se fuese a nuestra dimensión. Nadie se lo perdonó nunca. Y mira que le tenemos cariño a la película de Dolph Lundgren y a la Canon, pero es que si no vuelven a hacer esa jugada para gastarse menos dinero, yo creo que habrá un mosqueo bastante gordo. Pero a ver una cosa, hubiéramos estado más tranquilos si hubiéramos tenido un casting normal y hubieran dicho este será He-Man y este será Skeletor. Bueno, Skeletor da igual, por lo menos no sé, un diseño del rostro, bueno, eso seguramente sería la final, pero por lo menos nos dirían los actores que harían iba a hacer de los dos protagonistas y estaríamos más tranquilos. Pero no sé si no, de golpe por razón se sacará la noticia de golpe y nos quieren sorprender a todos, pero estamos asustados por ahora. José, ¿qué opinas? Uf, sinceramente me pilló total y absolutamente fuera de juego, porque yo es verdad que, a ver, no, He-Man y demás no entraría a lo mejor en mis series de infancia favorita, tampoco he sido un consumidor muy ávido de su merchandising, aunque alguna que otra figurita he tenido y algún cómic también, pero es algo que, no sé, como siempre lo tenía ahí de fondo cuando era niño y demás, me trae cierta nostalgia, me transmite mucho cariño, por decirlo así, me inspira cariño. Y joder, y la de Master del Universo de la Canon, claro, es que la vi de crío y eso te marca mucho, la verdad, y no estaba mal para los medios con los que contaban que recreaban a los personajes secundarios con un cosplay de, vamos, de 1.000 euros todo, o sea, 1.000 euros todo el cosplay, no 1.000 euros para todo. Y claro, pero es que también Don Lundgren tenía esa planta de He-Man que... Es que era él, No, no me imagino yo ahora... Quizás Chris Pratt si estuviera más mazado o Chris Hayward si se presta a ello, que por físico y carisma sí que sería un buen He-Man. Bueno, pues, estamos hablando de que está... ¿quién sabe? Puede ser que como están ahora en Europa rodando... con Men in Black, puede ser que se vaya para allí un ratillo y digo, voy a hacer ahora de He-Man, venga, dame la espada. Ojalá, pero yo la veré, si la estrenan y la hacen bien, que es lo que le faltaba a la anterior, aparte del presupuesto, y hacen una Eternia guapa que recuerde un poquito a lo que eran los paisajes que vimos en Thor, en, bueno, en la saga de Thor, ¿no? A lo que vimos allí en Thor, Pues estaría bastante bien. O sea, un estilo parecido a la trilogía de Thor, visualmente, quedaría muy bien. Y tampoco hace falta dejarse 500 millones. Con hacerla de 100 milloncillos y esperar a ver si mete el petardazo o no, va que se matan. También. Y Jesús, ¿tenemos alguna información más sobre ese tema? Porque solo he llegado a leer que en verano empezaba el rodaje y era en Praga, pero ¿hay alguna noticia más sobre todo esto? Hasta ahora no hay nada oficial, simplemente lo apuntarán lo que tú dices. A mediados de julio en Praga, pero ya está, no han dicho ni casting, ni quién la dirige, ni nada de nada. Uh-huh. Yo sinceramente voy a mirar al futuro y sé lo que la gente dirá. Habéis destruido mi infancia. Dios mío. Dios mío. Será así, totalmente. La gente dirá que han destruido su infancia y esto y lo otro. Vamos a pasar con los Star Wars y todo volverá a ser igual de siempre, ¿no creéis, chicos? Sí, sí. Pero es que yo no entiendo. Si ya intuyes que la peli no te va a gustar, coño, pues no vayas a verla. ¿Para qué quieres sufrir en el cine? Y además en el cine, ¿eh? Que estás pagando por ello y te tienes que comer mínimo 2 horas de metraje. O la ves en tu casa o espera a ver lo que dice la gente. Pero sí, sí. Habrá más de uno que diga, este no es mi He-Man, esto no es lo que yo recuerdo. Y bueno, y la de la Canon por bandera. Eso es lo que más va a pasar, la de la Canon. Uh-huh. Sí, sí. Vámonos, crucemos los dedos y a ver lo que pasa. A ver si en verano empezamos a tener más noticias, porque a ver, hasta verano pues empieza a salir más noticias y todos estemos más tranquilos. Crucemos los dedos. Bueno, para la segunda, para la tercera noticia del día, metemos a Ellen Page, que bueno, cada vez que la veo en la serie Umbrella Academy, le doy el pause y le doy con el pelo recogido y yo lo miro como una madre amorosa, digo, diciendo, niña, está más guapa con el pelo suelto, que es que siempre me lleva en la cara entre traumatizada y cara de asco. Siempre tiene la misma cara de siempre y encima es una carija que no llega a dos. Es una canija que es mi lesbiana favorita. Y ahora, entre tantas ideas locas que tiene ella y el mundo que se mete, en el mundo del LGTBI, no sé cómo son las siglas, entre tantas ideas locas que se mete ella por el movimiento lésbico, no sé cuánto, que se ha metido en una. Una obra de teatro que es llevar Casablanca al movimiento LGTBI, ella haciendo de Humphrey Bogart. Y también el tema este de que se juntaron unas cuantas chavalas y lesbianas todas para leer lo que es el guión de Star Wars en versión femenina. Y aparte de eso, también ella comentó de que ella le gustaba llevar boxer en vez de braguitas. Bueno, eso vamos a hacer. Y ahora ha atacado al actor, a Chris Pratt, que bueno, por lo poco que he podido leer por encima, ella ataca a sus ideas religiosas del actor y de, bueno, de la idea religiosa en general de que la iglesia donde está Chris Pratt es homófoga, no sé cuánto, pero creo yo que Jesús no puede dar una idea mejor de lo que ha ido pasando con estos dos personajes. Bueno, esto yo desde luego en ProCine le dimos el aviso 1, eso lo hacemos a poca gente. Uh-huh. No solemos ir a saco, pero a Ellen, como bueno, más o menos la conocemos y tal, le dimos el primer aviso, ¿no? Como los toros. Pero tampoco esto no deja de ser por una excentricidad como otra cualquiera. La verdad es que yo no entiendo a salto de qué vino la historia esta. Puede ser que Chris Pratt, como ahora está viviendo un buen momento, se separó de Anna Faris. Sí, se separó de Anna Faris. Ahora está con una hija de Schwarzenegger. Joder, tío. Eso es porque es un ex gordo y ahora va de subido, seguro. Ahora aspira más. Mira, ya no me valen las chicas monas. Ya me voy a buscar una chica cañón que tenga 15 años menos que yo. También. Y por lo visto, yo no sé si es que este hombre pues se ha metido en la iglesia esta de allí, de una de estas iglesias que hay en Estados Unidos, y parece ser pues que ahora estaban... Ah, ¿qué? La cienciología, no, no, o sea, religión convencional. Sí. Sí, es que allí en Estados Unidos cada pueblo tiene su iglesia, que si batista, que si no sé qué, que si no sé cuánto. En fin, es un mundillo que a mí me apasiona por otros motivos, pero que no me voy a poner aquí a desglosarlo, ¿no? Como es natural. Y parece ser que este hombre, pues parece que ahora con la hija del Choache y la iglesia, pues el hombre está tranquilo, tratar. Y ahora llega la otra, pues tu iglesia homofóbica, no sé qué, no sé cuánto. Desde luego, él lo que le respondió fue de una manera súper educada. Él tampoco le faltó ni nada. Y, vamos, si me hubiera faltado a mí, le habría dicho, bueno, ¿qué ha dicho mi iglesia en concreto de ti o de tu movimiento, no? Porque yo soy de Sejae. Pero no, él le respondió de una manera muy educada, que me parece bien, y ya está. Yo lo dejo como una tontería más de este Hollywood majarón que tenemos ahora. Uh-huh. Bueno, y ya reivindicaciones. José, disculpa, ¿te he cortado? No, no, no, al contrario, sigue, sí, te he cortado yo a ti. Bueno, yo le perdono lo que sea a Ellen Page, porque bueno, porque siempre me ha gustado como actriz, y bueno, ya sabemos que el movimiento que donde ella se ha metido, en el movimiento LGTBI, que muchas veces es muy extremo, y ataca a todo lo que ve, y más si es católico, religioso o no sé qué. Bueno, leyendo un poquito los comentarios que soltó Chris Pratt, eso significa por lo menos que la religión católica, a saber lo que es, le ayudó bastante sobre el tema de su divorcio, y eso está bien. Pero vamos a dejar esta noticia a un lado, porque no vamos a darle más vueltas. Es esto lo que es el pan de cada día en el mundo que estamos viviendo últimamente. Bueno, chicos, últimamente he estado leyendo por internet, como es normal, no voy a comprar revistas porque hace más tiempo que no compro revistas como imágenes, acción y todo eso, hace años que no compro ninguna, me voy a la biblioteca a leerlas, y en Amando Movies empezaron a hablar sobre series de Alien. Yo lo veo un poquito complicado porque, a ver, Disney estaba diciendo de que le daría oportunidades a películas más 18 como Aliens, Depredador. Bueno, ya sabemos casi todo el catálogo que puede tener Fox para mayores de 18 años. Y saltó la noticia de que podrían convertirlo en serie, pero es un rumor también. Un rumor que nos da mucho miedo, porque pensábamos que Disney había jubilado a Ripley Scott y la había metido en un asilo y le había echado las llaves porque no se acercara nunca más a la saga Alien. Pero leemos de que Ripley Scott estaría detrás de una de estas series. José, ¿qué te parece a ti el tema este de la serie de Alien? Sinceramente le tengo un miedo, ya que cualquier producto que tenga el nombre de Alien por bandera, excepto esa peli que iba a hacer Neil Blomkamp, que al final ni se hizo ni tiene pinta de que se haga. Mira, sinceramente, yo aún me hacía pajas viendo las fotos que salieron en su día, ¿eh? Joder, sí, además el look que tenían todos los personajes, el personaje este de Higgs, ¿no? Que era Michael Biehn, Bishop, la propia Ripley. Joder, es que era una idea tan potente coger y hacer como Halloween, ¿no? Ignorar las secuelas que no te gustan y meterte directamente con una peli nueva que empalmara a Aliens. Y mira, esa es la idea más interesante que, o por lo menos la que más me atrajo en todo lo que ha sido secuelas y proyectos relacionados con Aliens. Y es que hacer una serie de Aliens a estas alturas, salvo que la hiciera HBO, que por cuestiones de derechos está claro que no, Fox no iba a compartir su huevo de oro, su gallina de los huevos de oro con nadie, ni menos con la competencia. Pero es que no sé, es que lo veo tan innecesario, de verdad. Si lo van a hacer, que lo haga bien, que sea un remake actualizado con mucha pasta y nuevas tecnologías de la primera peli. Pero es que aún así todo, no sé yo, un Alien nuevo 40 años después de la original, no sé, sinceramente yo prefiero que no se haga, la verdad. Ya he disfrutado todo lo que tenía que disfrutar con Alien. Y por mí, que no la hagan. Si la hacen, pues quizás la vea, pero no, que ya hay tantos productos y tanto material de Alien que no sé, no sé. Además que están los videojuegos, que están muy bien, si es que tampoco hay que exprimir más plataformas donde ya se exprimir. Oye, también es cierto. Jesús, ¿qué opinas de este tema? Pues voy a utilizar una expresión que creo que es malagueña, pero no sé si es andaluza, que dice: le temo más que una espada nueva. O sea, una espada sin la vaina, para que se entienda. Porque a ver, si ya la última en cine supuso lo que supuso, pues, en los cines salimos peor que el Alien Reina con un ataque tras un ataque de Chile, ¿no? O sea, salimos, vamos, enfurecidos, una sala entera riéndose, una peli de Alien. Eso fue aquí en Málaga. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí me sale Alien en la tele y de verdad es que a lo mejor vería el piloto, pero yo voy con la misma cosa que iría a ver una película antiguamente. Sí, es cierto, pero bueno, podríamos estar más tranquilos si Ripley Scott no estuviera metido en ninguno de esos dos proyectos y respiraríamos más tranquilos, pero yo lo veo un poquito complicado por el tema de los derechos, bueno, ni cuándo empezaría a rodarse y cosas así, pues sin saber de que lo que haría Disney con la serie, si sería una serie para su plataforma, en teoría tú decías, pues, en teoría la plataforma Hulu esa que ahora están de trato Disney y esta gente, pero es como tú muy bien decías, un rumor, a ver lo que hace o que tienen en mente. Encima no una serie, dos, joder, que tienen que explicar ahí, en uno que la Wayland Corp, la gente tomando café, haciéndose putadas. The Office, ¿no? Alien The Office. Yo no sé qué tiene esta gente en mente, de verdad. Disculpad, disculpad un segundo, chicos. Ahora vengo enseguida. Seguid comentando, que vengo enseguida. Y con el personaje este, ¿no? De Verónica Cartwright, pues aquí en plan eso, de Office y Mother Family, ¿no? Aquí la cabrona de Ripley poniéndole ojo a Dallas, me tiene alto, ¿no? Y Ripley en otra habitación, pues Dallas me pone ojo. Algo será que necesita que no le da a su novia o algo así. Hay que ver estos marines espaciales. Ya han volado dos colonias de esta gente. ¿Tú sabes lo que le va a costar eso a la empresa? Pues claro, que nos van a reducir el suministro de café. Sería maravilloso eso. De aquí para adelante, para los empleados, no habrá robots sexuales y todo. ¡No, por Dios, no! Píquete de huelga ahí para restaurar los robots sexuales para las colonias mineras. Pues sí, si, oye, pues tan cómico molaría, ¿eh? Bueno, ya sabes, la última salió en plan cómico sin quererlo. O sea, que puede ser la línea, ¿eh? Sí, Alien Covenant. Que por cierto, no llegué a verla en el cine. Y mira que yo he sido de verlas todas en el cine, pero esa se me escapó. Y ya cuando pude ir tampoco tenía ganas y bueno. Era más o menos lo que me esperaba. Aún así, todo me gustó más que Prometeo. Fíjate tú lo que te digo. Yo estoy aquí, chicos. Vale, sí. Vale. Todos sabemos que Hulu es una plataforma que está metido Disney y Fox. Y bueno, Fox no va a hacer nada en todo esto. Y sabemos que, por lo menos, por ahora, que tendrá muchas series mayores de 18 años para la plataforma Hulu. Pero bueno, hasta que no den luz verde y tengamos más información, porque a ver, una cosa, dos series. Una serie por donde tiraba Ripley Scott, que aún si está metido en el proyecto, seguramente quiere meter la mano, que si quiera queriendo estirar el chicle del fanbender con la flauta. Oh. Y la segunda serie puede ser que continúe el tema de Aliens. Desde por donde se acabó la última entrega buena de la serie, que para mí es por lo menos Resurrection, está bastante bien. Sí, eso sí. Lo único así que se estropea un poquillo es el monstruo final de la 4, pero por lo demás es una peli de lo más Alien, ¿eh? Bueno, hasta que no tengamos una luz verde sobre todo este proyecto, vamos a esperar un poco para relajarnos tranquilamente, nadie se asuste, pero dejamos la información ahí. Pero sería un buen momento para rezar a vuestros dioses, porque Ridley Scott se aparte del proyecto y que Disney lo jubile ya y lo meta de cualquier lado. Y que, no sé, yo si fuera Disney, buscaría un proyecto imaginario para Ridley Scott que estuviera trabajando ahí durante 10 meses y que nunca lo estrenaría, pero bueno, lo tendría al abuelo entretenido. Así no se acercaría a alguien ni con un palo. El productor del productor, el que quita las zarpas del guión y de todo lo que tenga que ver con el proyecto artístico. Sí, bueno, a ver. Bueno, hace un tiempo por Facebook, por internet, redes sociales en general. Joder, tengo la lengua ahora de puta madre, ahora me expreso bien, no sé qué me ha pasado. Qué bien, me siento de puta madre. Ahora vemos que el último proyecto, que va a ser Capitana Marvel de Marvel, está teniendo como unas cuantas... ¿cómo diría yo? Hay gente que no les acaba de convencer esta Capitana Marvel, por lo menos gracias a nuestro amigo Punisher Puncher, que está atacando sin parar la película. Y no sé por qué, sinceramente. A ver, el comentario de la actriz... que se está mostrando muy radical sobre el tema del machismo, el tema racial, no sé si cuánto, y esta película está teniendo mucha controversia con el tema de la recaudación, el tema de lo que ha dicho la actriz, el tema de que alguna gentuza por internet le gusta sacar cosas negativas solo para conseguir más visitas y así ser más populares y así sacar algo de dinero. Pues nos estamos encontrando lo de siempre por internet, que es siempre antes que salga un proyecto, cagarnos en el proyecto, y después parece que el proyecto se abre de puta madre. Pero es que, ¿no estáis cansados de estos temas? ¿Qué opináis sobre la Capitana Marvel, Jesús? Pues mira, yo opino que el 8 de marzo voy a estar allí como un campeón junto a mi bro y nos la vamos a zampar, así de claro. Porque, a ver, esto ya es el pozo hediondo que hay últimamente, mediante el cual se coge una declaración, que yo no digo que esta mujer no piense o deje de pensar eso, y ya se le intenta achacar al proyecto. Mira, fijaos, voy a poner un ejemplo práctico. Cuando Black Panther, había un movimiento en internet de unos supuestos negros, no sé qué historia, que estaban en contra de la película, porque el actor estaba, o yo no sé si sigue de novios o no, porque aquí ya se sabe que las relaciones son volátiles. Ya sabes por dónde voy, ¿no? Porque estaba con una actriz hispana. Es lo que yo digo, ¿a ti qué te importa quién frunja con quién? O sea, ya por eso, no, vamos a hacer una campaña contra la película. Y al final, ¿qué pasó? Pues una recaudación de taquilla a la leche, ¿no? Pues te digo que lo que hay que hacer es pasar de todos estos mete mierda, ya te lo he dicho antes en privado, y lo digo ahora para que se oiga, y ver la película y disfrutarla. Hombre, si le ves algo malo, pues lo dices, evidentemente, pero no vaya ya de mala leche por todas estas polémicas absurdas que no sirven para nada. También. José, ¿qué opinas sobre el tema polémico de Capitana Marvel? La verdad es que no entiendo muy bien si es cosa de Brie Larson, ¿no? Que además se le... Perdona, José, no se escucha bien. De que es bastante joven, ¿eh? La verdad. José, empieza a ver, por favor, que se te ha cortado mucha voz. Sí, voy a empezar el comienzo. Es que no tengo idea de si es cosa de Brie Larson, que yo la tenía por como Chris Pratt, por ejemplo, una persona joven pero sensata, o cosa de la gente que ya cada vez que hay una película que sirve para empoderar algún sexo o alguna raza o algún color de piel y demás, ya me he hecho la mano en la cabeza, pues ya es lo típico de los dos bandos atacados, que si Black Panther es muy buena porque los protagonistas son negros, que bueno, como argumento es discutible, pero vaya, viendo lo visto, lo que se ha llevado los Oscar, muy mala no debe ser. Lo digo porque es que no la he visto y tampoco. Es no, un chiste lo de los Oscar de Black Panther, es un chiste. Pero bueno, continúa, por favor. No, es que no la he visto. La verdad es que un personaje de Marvel que, al igual que Doctor Extraño y algunos más, no, nunca me han atraído, la verdad, y que de momento tampoco tiene pinta de que vaya a variar mi opinión sobre ello. Y si es por parte de Brie Larson, yo creo que deberían darle un toque los de Disney y decir, a ver, tú céntrate en defender tu personaje y olvídate que tu personaje sea chica, chico, negro, blanca, albino o monja prostituta por las noches. Céntrate en tu personaje y déjate de decir que la película puede servir para empoderar a la mujer o que quieres más inclusión en la rueda de prensa. No sé, eso a los actores le deberían dar un cursillo básico de entrenamiento en redes sociales. O sea, ábrelo justo a la boca sobre personajes que lo respetamos mucho, pero que no afecten a la película, porque los fanboys son como son y hay gente que va a usar cualquier cosa que diga o cualquier tweet que escriba en tu contra, y ya no solo en tu contra, sino en contra de la película. Que eso ya a los productores le debe joder más que bocaza o no que sean estos actores. Uh-huh. Yo lo que opino sobre todo este tema es que por solo un comentario que soltó la actriz antes de acabar el proyecto Capitana Marvel, o antes de empezar a trabajar en Capitana Marvel, sobre la película de actores negros, solo tenía que comentar actores negros, no sé qué, no sé cuánto, o no sé cuánto, o su tema de machismo un poquito extremo, de que ella habló. Es que solo he visto que ella solo ha hablado una vez. Y han ido estirando ese tema muchos canales de Facebook y muchos sitios hasta el aburrimiento. Yo lo que he ido viendo de Capitana Marvel, trailer, este Asen, no sé qué, no sé cuándo, ya sabéis el tema este que hay de todo. Antes del estreno tenemos imágenes de esto, detrás de la cámara, hasta el aburrimiento. Todo lo que he ido viendo, todo me ha gustado, y cada vez que ha habido más información me ha gustado aún más todavía. Y yo voy a verla. Sinceramente, me hace mucha gracia la gente esta que está ya contra la película, porque yo no me lo tomo en serio. Mira, aparte de eso, me divierte leer a esta gente, me divierte, me lo paso bien viendo cómo la atacan la película, y después será un éxito de taquilla de todo lo que esperaba Marvel. Pero me lo paso de puta madre leyendo al Punisher Puncher con sus tonterías, con sus críticas y todo eso. Me encanta como me están echando mierda. Ya os he ido pasando capturas de sus últimas publicaciones, pues sí, Punisher Puncher. Pero que me lo paso de puta madre, como le tira mierda encima, y yo voy ahí como Jesús y su bro, voy a ir a verla de cabeza. Estoy esperando que salga la entrada anticipada para pillármelas. ¿Qué opináis? Sí, yo igual, la verdad, yo tengo muchísimas ganas de verla. A mí es que las declaraciones y demás, ya llevamos un par de años que la gente, cada vez que se estrena una película de moda o una serie de moda, cualquier cosa que digan o hagan los actores, que pueden tener declaraciones más o menos afortunadas, a la parte de Liam Neeson me remito, ya cualquier cosa que digan o hagan, joder, creo que los pobres van a tener que buscarse un publicista que les lleve todas las declaraciones, que les lleve las cuentas de Twitter, porque es jodido. O sea, que estamos aquí con lupa analizando cada cosa que digan o hagan. Que se centren en la peli, si la peli es mala, que les den hostias por todos lados a la peli y a todos sus intérpretes, pero bueno, que los dejen tranquilos antes de tiempo. José, antes de pasar el micro a Jesús, como se dice aquí en el mundo de la radio o el mundo del podcast, voy a llevarte ahora a tu pueblo el micro, Jesús. El tema es este. Lo que ha dicho Jesús, ¿a quién le importa lo que diga la gente o deje de decir? Es su vida privada y se puede decir lo que quieran. Esta actriz dijo una cosa y se ha ido estirando la cosa como un chicle sin parar. Solo lo ha dicho una vez y vosotros lo estáis dando vueltas y vueltas a la cosa. Centraros en la película, pasarlo bien y dejar de esa tontería a un lado. Jesús. Bueno, lo de suponiendo que sea cierto o en parte cierto, tú decías una cosa que dijo ella de que para ser negro había que ser negro para opinar de películas de negros o algo así. Uh-huh. Eso refleja muy bien la manera de pensar de anglosajona, en el sentido de que vamos a hacer una película de chinos para que la, o mate asiático para que lo vean más los asiáticos, una de negros para que lo vean más de negro. Porque, a ver, claramente, si esta mujer me dice eso a la cara, en mi inglés B2 le puedo soltar, bueno, ¿qué pasa? Es que yo no puedo hablar de Blaxploitation, por ejemplo, o no puedo opinar de ese tipo de películas, ¿comprende? Uh-huh. Es una polémica, ya te digo, en parte refleja la mentalidad anglosajona, pero que no hay que hacerle más caso, como muy bien ha dicho José, hay que hacerle el caso, el justo, nada, ir al cine a ver la película, si está bien, pues decir por qué te gusta, y si es una basura, pues se dice por qué es una basura, y punto pelota. Sí, lo Marvel sabemos que no, que la vamos a disfrutar al máximo y nunca ha, ha decepcionado a nadie. Bueno, sí, pero dime, José, por favor. Perdón que te interrumpa, pero eso que ha dicho Jesús es lo más sensato que he escuchado en mucho tiempo. No porque una peli sea protagonizada por negros, por blancos, por asiáticos, por lo que sea, ya cuando tú criticas la peli, porque te puede parecer una mierda películas protagonizadas por negros, como Blaxploitation, que hay para aburrir, como por blancos. Mira que aquí en España somos expertos en facturar mierda producida por blancos, ¿eh? Pero vamos, blancos como la nieve. O sea, que no usen eso del racismo como arma defensiva cuando alguien critica una peli porque los protagonistas sean negros. Si a alguien no le gusta Black Panther y le parece una mierda, oye, pues está en su derecho a decir que le parece una mierda. Que no se use el racismo como argumento para decir, no, gente parece una mierda porque están protagonizados por negros. Oye, por lo mismo otra peli de superhéroes protagonizada por blancos. Mira, Green Lantern, por ejemplo, es una mierda y lo puedes decir, ¿eh? Y es que eso me parece... Es mierda, tranquilo. Hasta su protagonista lo dice, es una puta mierda. José? Sí, sí, por eso os digo que coño, que eso no me gusta, ¿eh? Que usen el argumento de eres racista cuando un producto protagonizado por asiático o negro no te gusta. O sea, está en tu derecho de decir que no te gusta. Y no por eso tienes que ser racista. Simplemente es que tienes buen gusto. O que tu gusto no coincide con el de otras personas. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a saltar a otra noticia. Porque, bueno, quisiera saber lo que opináis sobre los primeros capítulos de The Umbrella Academy, que se estrenó hace poco en Netflix. Bueno, está basado en un cómic de la casa Dark Horse Comics. Y creo que está metido también uno de los componentes del grupo musical como periodista. Tenía que haberlo apuntado, es que ahora lo leeré a ver si lo encuentro. Ay. Ay. Lo siento, chicos. Jesús, ¿qué te parece la serie? Así voy buscando un poquito de información. ¿Qué te ha ido? La primera opinión es de lo que te ha parecido. Es que buscar eso. Pues bueno, yo he llegado al Ecuador de la serie, son 10 capítulos. Me parece interesante que se hagan series de, digamos, de cómics más bien independientes. Que no siempre sea el bueno contra el malo y tal. Aquí hay muchos misterios, muchas historias. El primer capítulo me parece un cañón, te presenta muy bien el percal que hay. El segundo a mí bajó bastante, a mi gusto. Pero luego en el tercero va subiendo, en el cuarto va subiendo y el quinto ya es un pasote. Porque sobre todo... Lo que esto lo decía muy bien el señor Gray, que es uno de los autores, lo que venía a reflejar es el tema de la familia, ¿no? Como dentro de una familia pues hay diferentes miembros, a veces las cosas se ponen chungas, pero cada uno tira por un lado, luego al final la gente se une, a veces ocurren malos entendidos porque hay secretos en la familia y tal y que cual, y eso la serie lo está cumpliendo a rajatabla, ¿no? Salvo con estos extraños personajes de la comisión, que ya si eso tú comentas algo, que son antagonistas y tal, pero que por lo fundamental es la relación entre los personajes, y eso siempre está bien. Sí, es cierto, es cierto. Y quería decir que Gerard White, el cantante de cantante de grupo Gerard White, Chemical Romance, es el guionista de la serie. Que tiene un par de canciones que me gusta mucho de este grupo, y hay que decir que me viene esa sensación de con esta serie cuando la vi, fue es que no parar de ver capítulo por capítulo, porque dura una hora, pero una hora se me hacía corta. Era la relación de los personajes con poderes peculiares, esos saltos en el tiempo, los viajeros en el tiempo, estos curiosos personajes con esas máscaras que se hinchan. Tiene un elemento de evidencia bastante interesantes. Es que ves la serie y sabes que tiene secretos y secretos que se van abriendo poco a poco y te va sorprendiendo cada vez que ves un nuevo capítulo. Sinceramente, yo me he ido acercando porque investigando un poquito sobre Ellen Page, lo que estaba haciendo últimamente, me encontré con esto y dijo, hostia, ¿qué es esto? Y cuando leí la sinopsis, digo, me está gustando mucho, tengo muchas ganas de estrenar. Y cuando leí que estaría en Netflix, digo, esto sí, esto está mejor, me podría acercar a la serie. Y como Jesús, yo me he tragado 5 capítulos y seguramente dentro de poco voy a cargar la primera temporada. Muchísimas ganas que se tenga segunda temporada. Pues bueno, como siempre digo, en redes sociales y todo esto, nosotros no somos nada. Esta serie, si es buena, ya Lode hará un programa de 5 horas comentando si es buena o mala. José, ¿te acercarías tú a la serie? Con lo que hemos ido comentando poco a poco. Yo es que he intentado no hacer mucho spoiler. Yo le tengo ganas, sinceramente. Es lo que decía fuera de micro. Me tira más primero leerme el cómic y luego verme la serie, porque eso es muy típico mío. Siempre me gusta más primero ir a la obra originaria y luego a la adaptación para poder comparar fidelidad, cómo se han adaptado algunos personajes al medio televisivo en este caso, no es el cinematográfico, que eso es lo habitual. Y he leído muchas críticas buenas, tanto del cómic como de la serie, y sí que me ha despertado la curiosidad. Es de estas que le tengo que dar una oportunidad a lo largo del año, la verdad. Debo decir de que le coges muchísimo cariño a todos los personajes por sus caracteres tan dispares y poderes tan peculiares. Y hay momentos que te sorprenden un montón, porque ya cuando veamos la serie completa ya haremos un programa con lleno de spoilers. Pero Jesús, tu personaje favorito por ahora de la serie, ¿cuál puede ser? A ver, lo que voy a decir puede ser una maldad, pero a mí me encanta el personaje de Mono Parlante. Es que me encanta, o sea, sale este personaje en pantalla y me encanta, o sea, es genial. Quizá de los hermanos, Klaus, empecé que me lo quería matar en el primer capítulo, pero luego le he cogido bastante cariño, la verdad. Y aunque en realidad, por mi forma de ser y de pensar, a mí me gusta número 5. Bueno, mira, yo le he cogido mucho cariño a un personaje de Agent Page, porque mira, como que me hace favorita, y porque ese personaje tan débil y apartado de todos, pues mira, me siento algo identificado un poquito. Y sobre todo por el personaje de, como ha dicho aquí, el personaje del drogadicto, que cuando podáis ver la serie, de pasar una, se vuelve muy, muy divertido. Y aparte vive una cosa que es que le estaba comentando a Jesús, que me pareció una pasada y me pareció alucinante. Alucinado totalmente. Y sinceramente tengo de ir y cargarme lo que queda de ser de temporada, porque me pareció una delicia. Y ole. Antes de todo, Jesús, creo que hace un tiempo me comentaste porque solo tenía 10 capítulos en vez de tener 13, que era lo normal en Netflix. Pues no lo sé, porque, a ver, esta información a José le interesa. Esta familia son 3 series limitadas, ¿de acuerdo? De TVO. O sea, en teoría están adaptando a la primera. La segunda y la tercera ya no sé yo de qué palo van. Yo creo que en 10 capítulos pueden adaptarse muy bien a una serie que va, hombre, tiene sus momentos de acción bastante bien rodados, pero sobre todo que quiere profundizar la psicología de estos personajes y sobre todo en la famosa trama de número 5, que otra cosa que me gusta es que a veces te insinúa más algunas cosas, ¿no? Con sonidos, imágenes y tal, que mostrártelo, ¿no? Cuando esta gente tiene misiones y tal, y están muy bien, salvo esos momentos que ya se verán. Y yo creo que 10 capítulos está muy bien para desarrollar los personajes, para que no se te haga larga y tal y que cual. Pues yo creo que un buen formato. Pues sinceramente estoy deseando acabar la serie y no sé si os pasa a vosotros con muchísimas series, respirar tranquilo al saber que están preparando una nueva temporada, porque es que solo saber de que estoy disfrutando de una serie y que no habrá una segunda temporada para responderme a muchas dudas que tengo, hace que me deje de interesar la serie. ¿No os pasa eso, chicos? Yo simplemente voy a decir que a veces mejor una temporada única estupenda que llegar a la segunda y giñarla completamente, la verdad. Pero es que yo estoy más tranquilo cuando es anunciada una miniserie y dices, vale, miniserie, perfecto, estoy avisado, me la voy a disfrutar y me quedo con las ganas de ver más, pero ya sé lo que es limitada y no van a hacer más temporadas. Si adaptaran una, digamos, una temporada por los tres cómics que hay, yo creo que estaría muy bien. Pero leyendo por encima los nombres de los capítulos antes de verlos, supongo de que, como tú dices, van a hacer el primer arco de los primeros cómics. Claro, de la primera historia, efectivamente, que cuenta atrás hacia el final o algo así. Lo estoy deseando. Si es así, he leído por encima por ahí. Si es así, lo que va a pasar, estoy deseando ver un cambio de registro de Ian Page que nunca le he visto. Ya está, hasta aquí puedo leer. Ya está aquí. Vamos a seguir con las noticias porque tenemos unas cuantas antes de empezar con la reina del programa. Dune. La película de que puede ser que se pegue una hostia que flipas o puede ser que sea una sorpresa para todo el mundo. Esto me recuerda a mí cuando se rodó la primera entrega, bueno, la primera película de Dune, como tantas otras películas que trataban de ver del éxito de Star Wars, que al final se pegaron una hostia que flipas. Esto me recuerda a eso. Es que, no sé, veo una película muy seria, muy intelectual, y todo eso para llevarla al cine. Lo veo una pica muy complicada para los tiempos que estamos. Y sobre todo si lees por encima el casting que tiene. Suena interesante, pero aún me sigue pareciendo una película muy dura para llevar al gran público. Tenemos a Jason Momoa, a Rebecca Ferguson, a Josh Brolin, Zendaya, que me parece una chica muy guapa. La bestia parda, hablando mal, que es Javier Bardem, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, que es de la familia del payaso de It, y Charlotte Rampling, que tenemos ahora un casting bastante internacional. Y hablando con Jesús, y que quede claro que yo soy muy fan de la primera película de David Lynch, ¿qué opina de este proyecto? A ver, este proyecto, como tú muy bien señalabas, es lo que se dice una ciencia ficción densa. ¿Densa en qué sentido? En que tiene un contexto geopolítico espacial muy denso y habría que definirlo muy bien para que el espectador le entrara. Que no fuera solo una simple película de el bueno contra el malo. Porque, a ver, yo da la casualidad, cuando se anunció la película, vi una edición de estas baratungas de 10 euros, así de claro, y me he puesto a leer la novela. A ver, en cuanto al casting, por ejemplo, hay bastantes aciertos. Coger a Batista para hacer de la bestia Rabán, pues oye, tal y como te lo describen en la novela, un tipo... O sea, en la novela te describen que un tipo bajo, o sea, Batista tampoco es muy alto, pero por lo que te dejan caer es como una especie de Dominique Purcell, ¿no? Que está empezando a cruzar ciertos límites voluminosos, aunque el tío está fuerte. Pero vale, y además tiene la cara ancha y los ojos muy juntos, ¿no? Yo de verdad lo estaba leyendo en su momento y digo, contra, esto es Batista. Ahora, una peli de acción sería muy complicado. Este universo de Frank Herbert, que es un tipo que pensaba, pues era periodista de los de antes, ¿no? Y describe muy bien las situaciones, la geopolítica, sobre todo los motivos que llevan a la tragedia de la casa Atreides, ¿no? Eso, si Denis Villeneuve, que creo que no se va a complicar la vida, va a tirar por la novela hasta lo que la Warner le deje, creo que ahí está el cogollo del asunto. Exacto, la Warner. que presente las motivaciones tan, tan humanas y tan miserables al mismo tiempo que llevan a todo esto. Si lo sabe reflejar, puedo darle una cierta pátina de bueno, una confianza, ¿no? Yo, desde luego, si no la veo en el estreno, la vería el día del espectador. Por curiosidad, vaya. Yo creo que Dune tiene más cabida dentro de una de una serie a lo HBO como Juego de Tronos que para una película. Y como Jesús está comentando, es una película bastante complicada para llevar al cine. Pero bueno, vamos a darle un voto a favor para el director Denis Villeneuve, que ya dirigió ese esa película que será la película de culto dentro de 10 años, que es Blade Runner 2049. ¿Y qué opina José sobre todo esto? ¿Tú verías esta nueva versión de Dune? Sí, sin duda, porque como hemos comentado antes del podcast, a mí la de David Lynch nunca me ha terminado de entrar, la verdad. Aunque reconozco que con los años me ha ido ganando más. O sea, si antes me parecía difícil de ver, era inviable que yo la viera entera sin morir de aburrimiento, ahora sí que le he encontrado los puntos, ¿no? Los puntos buenos, la estética, la música, algún que otro momentito protagonizado sobre todo por los Harkonnen, que en la peli están incluso casi más desfasados que los libros, cosa que ya es decir, sobre todo por el duque Harkonnen y sus tendencias sodomitas. Y bueno, la verdad es que sí, por curiosidad, porque las novelas de Dune, la de Frank Herbert y demás, son clásicos dentro de su género y son muy difíciles de leer, ¿eh? Ojo, que no es que sean difíciles de adaptar, es que ya el material previo es arenoso, incluso incluyen un propio vocabulario al final de cada tomo para que sepa lo que significa cada palabra. Algunos diálogos son jodidos de entender, pero está bastante bien, la verdad es que tiene un trazo ahí bastante interesante, rollo Lawrence de Arabia, con política, con el mito del elegido y demás. Lo de la especie está muy bien llevado en toda la saga. Y bueno, hay personajes que mueren y resucitan, y algunos no son ellos mismos, pero en parte lo conservan. Y bueno, tiene partes que están muy bien en general la saga, y es bastante adulta en todos los sentidos, tanto la violencia explícita como la implícita. O sea, ahí es como Juego de Tronos, las violaciones y los desfases con los seres vivientes están a la orden del día. Y sí, la verdad es que me gustaría ver un nuevo proyecto actual, a ver por dónde tiran los amigos de Warner, y si deciden hacerlo más PG-13 o para el público adulto en general. Bueno, es un proyecto que, bueno, esperemos que no se pegue la hostia madre, que Warner no meta las manazas ahí y haga montaje de montaje y todo eso, pero aunque todos sabemos que lo va a hacer seguro. Cuando vea que la brilla se vuelve más serio normal y se vuelve muy complicada para el público potencial que puede ser esta película, yo creo que van a cortar por todos lados y vamos a tener el gran lío de 2020. ¿A que sí, Jesús? Como tengan el día, te aseguro que sí. Bueno, esperemos que esta película consiga salir hacia adelante y no nos jodan lo que puede ser una gran película. Bueno, el tema que viene ahora es que quiero que Jesús nos comente sus primeras impresiones sobre La Pandilla Condenada, porque es que es una serie que, por lo menos yo lo tengo muchísimas ganas, que se tiene en Netflix. Porque ya Titans me gustó muchísimo, como a muchísima gente, pero quiero que Jesús nos comente qué le pareció el primer capítulo. Bueno, pues como soy una ansia viva, pues lo estuve buscando ahí por internet y tal hasta que estaba subtitulado, no tardaron mucho, y la verdad es que me llevé una grata sorpresa porque no sabía yo exactamente qué toque le van a dar a la serie, ¿no? Y lo primero que me encuentro es el que narra el primer capítulo es el villano de la cinta, o sea, que es Alan Tudyk, que lo hemos visto en muchas películas, sobre todo series de ciencia ficción y tal, haciendo del señor Mr. Nobody, o sea, el señor nadie, ¿no? Un villano bastante poderoso y tal. La cinta, desde luego, lo que se ve algo de desnudo y todo al principio, con el personaje de Brendan Fraser y tal, y la verdad es que una primera toma de contacto, aunque ya en Titanes nos lo presentaron a los personajes más o menos por encima, aquí se hunde más en cómo son, ¿no?, estos personajes, sobre todo en la primera media hora. La primera media hora son saltos temporales que te van ajustando la historia hasta el punto de la movida de Titans, ¿no?, hasta que llegan al año 2019. Y aquí es cuando llega el personaje de Crazy Jane, que la magnífica Diane Guerrero, por cierto, haciendo de este personaje que tiene 64 personalidades, cada una con un poder. Toma ya. ¡Wow, tío! La verdad es que ella modula muy bien la voz, según qué personalidad. Han salido 3 o 4 de momento. En los TVO tampoco es que salgan todas, pero bueno. Y la verdad es que vamos viendo cómo es cada uno, cómo es el personaje de Rita Farr, ¿no?, y cómo lo que le pasa a ella es una ironía de la vida por su manera de pensar. Es una persona de los años 50 que está empezando el cine y va de guapa, tal y que cual. Luego la historia del hombre negativo, que eso han hecho ahí una concesión a esta gente LGTBI ahí por la cara, que yo francamente no la veo, pero bueno. ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Qué pasa? ¿Es gay? Pues bueno, tiene mujer y dos hijos, y aparte sería con uno allí en el campo de aéreo, ¿no? Digo, esto qué bien. Vale. Pues hasta ahí puedes leer. Vale, ya sé. Exacto. Pero luego el resto del capítulo tiene un ritmo muy bueno, hay muchos colores. Eso en Titans era como más oscurilla, ¿no? Esta sí tiene más ese rollo. Y luego, pues eso, toma de contacto con los personajes, y una vez que ya los tiene armados, pues escapan al pueblo y se lía una allí bastante importante, ¿no? Y eso provoca pues que el enemigo, que el Dr. Calder, por cierto, que reemplaza a Bruno Bichi de Timothy Dalton, que oye, Baños se ha hecho un muy buen actor, y además como tiene una dicción británica maravillosa, pues me entero perfectamente de lo que habla, ¿no? Y bueno, termina el capítulo donde ya más o menos ya tienes al equipo hecho y ya dispuesto a afrontar el peligro que se le cierne encima, que también hay cosas de ironía, ¿no? Durante el capítulo, como por ejemplo en un momento dado donde dice el villano algo así como que, bueno, esta serie se va a estrenar, pero a los críticos puede que no les guste. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y el elemento de un burro, literal, que aparece al final del capítulo y pasa una cosilla con el burro y tal, bueno, eso ya cuando sea lo veréis. La verdad es que a mí me tienen ganado este grupo de perdedores trágicos, que ellos aceptan su destino, que es lo que más me gusta. Y nada, ya a ver lo que pasa en el siguiente. Bueno, pues tengo muchísimas ganas de verla. Me pregunto una cosa, ¿tiene un estilo visual a lo Guillermo del Toro? Vale, sobre todo el tema de la mansión quizás, pero la mansión es muy clásica, y Robotman pues sí podría acercarse a ese estilo que tú dices. De hecho, Robotman prácticamente se hace un poco el líder, ¿no? El líder de campo del equipo durante el capítulo. Bueno, voy a darle un poquito de razón a Lode, que siempre será. Tengo un póster colgado en mi habitación que pone Lode, y yo digo, quiero ser como ellos un día. Sí. Bueno, el tema es este. Ellos se quejaban de que DC tiene un catálogo impresionante de héroes, ¿de acuerdo? Pero no sabe qué hacer con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos se quejaban de que qué hace Cyborg con la patrulla condenada, cuando Cyborg formaba parte siempre de los Titans o también de la Liga de la Justicia. Se quejaban de que no sabían qué hacer con sus personajes, y escogían al Tuntún y lo metían donde querían y no sabían qué hacer con ellos. ¿Qué es esto de Cyborg? ¿Es para la cuota racial? Pues no lo sé, la verdad, porque Cyborg no aparece en el piloto, un spoiler chiquitín. Pero, hemos visto imágenes y fotografías, ¿de qué pasará? Sí, aparecerá a lo largo de la temporada. en principio de 13 capítulos, después si a esta gente le da la venate, pues lo dejarán en 11 o en 10, quién sabe. Pero no sé, no sé yo a qué vendrá. Imagino que tendrá alguna significancia dentro de la serie, ¿no? Algo querrán decir, no lo sé. Porque, a ver, en el segundo, según han avanzado, el grupo va a un universo paralelo. ¿Quién sabe lo que es en ese universo paralelo? Bien, bien. José, que hemos dejado un pito apartado. ¿Te gustaría ver esta serie? ¿Has visto la de Titans? Sí, la de Titans he visto algo. La de la patrulla condenada, la de un patrón, no. Y tengo mucha curiosidad, la verdad, porque mi motivo principal para ver la serie, aparte de que algo conozco del grupo o los cómics y demás, es poder ver de nuevo a nuestro amigo Brandon, bueno, perdón, Brendan Fraser. Brandon me iba a decir. Por poquito habla aquí de Jason Priestley sin querer ni nada. Brendan Fraser, de nuevo en el estrellato, o haciendo un proyecto para el gran público, después de casi 10 años de ostracismo, y no sabía que había sido este hombre, más allá de los cameos que había tenido en las pelis de G.I. Joe, y bueno, y todas las pelis que había hecho para DVD, pues estaba camino de compartir estantería con Steven Seagal, ¿eh? Y con mucha intensidad. Así que mira, me alegro porque no sé qué le ha pasado a este hombre, porque era de estos tíos que su simple nombre en un cartel de cine hace 10, 15 años te podía vender una película. Y mira, me alegro mucho por él, de verdad. Ojalá que le dure mucho la serie y que le metan en más proyectitos de DC. Disculpa, pero es que sobre la voz al hombre mecánico ya está. Matizo una cosa, hay algunas escenas de él como humano, por lo menos en este piloto, y después, bueno, como muy bien dice, es la voz de Robotman, sí. Bueno, pues yo quisiera preguntar una cosa a Jesús, ¿cómo le va la plataforma a DC, a este invento? ¿Cómo les va? ¿Vamos a tener otras series? Bueno, de hecho están planeadas, Titanes y la Patrulla Condenada comparten universo, ¿vale? Son las únicas que van a compartir universo. De hecho, ahora se está rodando la de la Cosa del Pantano, que esa también le echaré un ojillo. Interesante. Sí, va en plan efectos prácticos, R, todas estas cosillas. Jennifer Bills en la serie del pueblo, con lo cual con más razón hay que verla. Bueno, es que también aparece una serie que me gusta mucho, que es Crystal Red. Que digo, ay, ella, sí, gracias a Dios que puede ir a la cabeza, aunque sea en series como esta. Y por lo menos, si llega a Netflix, ay, yo estaré encantado. Y luego también tiene algunas series de animación, como por ejemplo ahora la de la tercera temporada de Young Justice. Creo que en España se tituló La Joven Liga de la Justicia, la tercera temporada, que tiene otro nombre, pero ahora mismo no me acuerdo exactamente. Y una serie de animación de Harley Quinn. Bueno, parece. Ah, bueno, y la serie de esta chica, Stargirl, ¿no? ¿Qué? Me dio mucho, me estoy viendo porque os puse una foto en el grupo de Bros Cine y parecía una tía que me llamaba Las Cabras, tío, con ese bastón. Y digo, madre mía, ¿qué va a pasar? A las cabras desde el espacio o algo así, vestía muy guapa, vestía, parecía el capitán. Pero no era ella, con ese. No es la nueva actriz que han cogido, que una chica de estas que está empezando, creo que habrá hecho un musical y poco más, ¿sabes? Que está todas estas películas, estas series que estoy diciendo, la de La Cosa al Pantano, la de la chica esta, Stargirl, todas estas son ya universos distintos, o sea, ya las únicas que se pueden tocar son Titanes y La Patrulla Condenada. Bueno. Esperemos echarle un vistazo y le tengo muchísimas ganas. Bueno, vamos a ver, porque dentro de poco lo veremos en Netflix. En un segundito, que tengo que mirar mi chuleta por encima, que si quiere cerrar una página muy importante. Ah, cosas. ¿Dónde estaba nuestro grupo? Darle. ¿Dónde he colgado antes las noticias que íbamos a dar? ¡Joder! Mira, fuera, bicho. Directo, siempre hablaba de directo, siempre. Porque tengo mi chuleta. Aquí está. Pues mira, hablar sobre los trailers de la Super Bowl. Bueno, vamos a ver. Os voy comentando uno por uno y me vais comentando, ¿vale? La Super Bowl, ya sabéis, esa especie de Barça Madrid a lo grande, que lo ve todo el mundo, que es fútbol americano, que no sé cómo va, que solo sé que se pegan de hostias en medio de un campo verde y que tienen un melón hecho de cuero y yo qué sé, yo sé cuánto. Siempre estamos atentos al Super Bowl porque siempre tenemos la suerte de ver algún que otro trailer que tenemos muchísimas ganas de que ver alguna primicia, porque vemos trailers más largos, tenemos nuevas imágenes y todo eso. José, ¿cómo vas con la idea de la película de Rey León? Porque fue uno de los trailers que se pudieron ver. ¿Has podido ver algo últimamente? Sí, la verdad es que vi el tráiler de la Super Bowl, que no recuerdo si era el segundo, juraría que era el segundo, porque de la de imagen real del Rey León hay bastantes cosillas por internet, los trailers y los concept arts y demás. Y bueno, es que Rey León ha sido desde niño una de mis películas Disney favoritas, aunque ya no podamos. Todo el mundo, tío, soy muy viejo, todo el mundo es su película favorita, joven, que viejo soy, tío. A mí me encanta, la verdad. Es que esa historia de que luego se supo que era como una especie de plagio, ¿no? Homenaje a una obra de Osamu Tezuka, también de animación. Pero bueno, Disney así va picoteando de un lado y de otro. Pero es una peli para mí generacional, que incluso a día de hoy envejece muy bien. O sea, puede ser hasta adulta, depende cómo se mire. Y poder verla en imagen real, pues bueno, parecía imagen real, la animación tan currada. Pues la verdad es que sinceramente el trailer solo hizo aumentar el hype que yo tenía. Y me encantó todo lo que vi, la verdad. O sea, la idea de un Rey León en 3D me chifla. Y esta sí la voy a ver al cine. Y me voy a desempolvar los DVD de la trilogía clásica para verme la original y la otra, ¿no? Que son más relleno que otra cosa. Típica maniobra de Disney de sacarla directa a vídeo para tenerla fresquita. Y me da a mí que lo voy a disfrutar mucho, ¿eh? Que es de esta de tipo El Libro de la Selva, ¿no? Que se ha animado Disney a remaquear sus propios clásicos en imagen real y les está saliendo la jugada hasta el día de hoy. Vamos. Perdón, me estoy riendo porque, a ver, la fue la buena y nadie ha salido contento con el tráiler de Aladdin, solo cuando aparece Will Smith. Pero bueno, hasta ahí puedo leer, porque es tan gracioso la gente, los memes y todo eso que yo soltando poco a poco. Antes de comentarle a preguntar a Jesús lo que me parece el Rey León, quiero soltar mi comentario sobre lo que opino. Es que me parece cosa de vago lo que está haciendo Disney últimamente, llevando imagen real todos sus clásicos de animación, cosas que a mí me preparan, porque no me crié con ellos. Sinceramente, yo me he criado más con el cine de terror ochentero que con el cine de animación de Disney. Y sinceramente, a ver, puede ser muy espectacular visualmente, pero yo creo que si no nos demuestran de que estas adaptaciones en 3D, imagen real, coño, van por otro lado y no va a ser una copia plano a plano de la primera animación, yo creo que a nadie le va a convencer. Pero bueno, todo el mundo está contentísimo. Puede ser que empecé equivocando. Jesús, ya sé que lo comentemos la última vez en el programa especial de lo que nos viene 2019. ¿Qué opina del Rey León? En pocas palabras, porque ya sabemos lo que comentaste. Pues vamos, bueno, me parece visualmente espectacular y probablemente no solo yo, sino iremos en familia a verla, ¿no? Porque yo esta la vi en su momento y me encantó y tal y que cual, y a mi gente también le gustó mucho, así que probablemente en julio pues iremos a verla. Bueno, también se pudo ver el trailer de Alita Ángel de Combate, y yo voy a hacer un pequeño una pequeña crítica de como dice John en la butaca mini, antes de ir a por el trailer más fuerte de la noche de la Super Bowl. Alita Ángel de Combate, desaparece en combate un Robert Rodríguez que no aparece en ningún lado de la película. Digo de que no tiene personalidad Robert Rodríguez. Una película totalmente de encargo para un director que ya estaba en horas muy bajas, que ya se le veía el plumero, que era un director que digamos que no es nada, si no tiene una tiene uno buen guionista, una buena productora o cosas así detrás suyo. Y sobre todo cuando no se nota que está él, porque es un director que lo hace todo en la película, todo. Y aquí Jess Cameron la ha cogido, le ha atado bien las manos y le ha dicho: me tienes que rodar esto, el otro, que yo soy Jess Cameron y puedo hacer que no vuelvas a rodar nunca más. La película no es vacía sentimentalmente, totalmente, porque nos llega a importar un bledo lo que es las relaciones románticas y hasta es una carga para la película. Hay momentos de que, bueno, parece que funciona un poquito las relaciones del doctor y Alita. A veces funciona y llega a convencerte un poco, pero el gran espectáculo, que sí que es un super espectáculo que hay que verla en el cine o verla en casa porque vais a disfrutar un montón, es el estilo visual de la película, los combates brutales de Alita contra los robots, como los revienta a todos. La película pasa de 0 a 100 de blando a duro enseguida. Es una película muy limpia, porque aunque se revienta muchos robots, cyborgs, que son casi humanos, no hay ni una gota de sangre. Pero por una película con una fuerza visual tremenda, es muy disfrutable. La película está bien, pero yo espero una segunda parte, porque lo mejor de la película, que he ido comentando la obra, me ha gustado mucho y yo quiero que se siga repitiendo esto en la segunda parte, porque no ha dejado una sorpresa final con un actor que nadie esperaba que apareciera. Y sinceramente le tengo muchísima gana para una segunda parte y esperemos que haga los 500 millones y Disney dé luz verde a una segunda parte, porque lo estoy deseando, porque es tan blanca que la podría producir tranquilamente Disney. Jesús, ¿tú la verías ahorita Ángel del Combate? A ver, yo la vería. Si no la veo ahora por circunstancias en el cine, pues probablemente la viera en casa, sí, seguro que sí, porque yo las obras que se hicieron, que creo que son dos, me las vi en su momento. Eso sí, yo también te digo una cosa, yo le tengo pánico a las americanizaciones, te lo digo así de claro. No se nota mucho, no es muy molesto, ¿eh? No, bueno, si no está molesto, bueno. Y antes de pasarle el micro a José, que dijo pasar y me quito coño a su pueblo, eso es decir, Jesús, es el pi a pa muchas veces de Loba, ¿eh? Es lo mismito. Hay veces que los guionistas no se ha roto mucho la cabeza, ¿vale? Ah, vale. Y hasta ahí puedo leer. Pero bueno, como espectáculo visual de hostias, está muy bien. José, ¿te llama atención Alita? Sí, de hecho, Alita fue uno de los primeros mangas que yo me leí cuando empezó la fiebre del manga aquí en España, que era la época en donde Dragon Ball pues tenía la serie blanca y roja, antes de ser la serie amarilla y azul. Los tomos que se vendían eran limitadísimos, dedicados básicamente a Dragon Ball, el puño de la estrella del norte, Bastard, los clones que salían de Masamune Shirou, o sea, de Ghost in the Shell, que eran Pure y algún autor más, y de los pocos que había a precio razonable, o sea, precio que para un crío como yo se podía uno permitir, o sea, no superaban las 500 pesetas, pero pasaban las 200, era Alita Ángel de Combate, que tuvo, vamos, que los kioscos pues salían una y otra vez, supongo que para Limit. Supongo que Planeta Agostini, ¿no? Pues tendría stock y querría colocarlo, y eso es muy típico de los mangas aquí en España, que cuando acaba la serie vuelve a salir en kiosco desde la primera edición para intentar venderlo por tanto. Y me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho el dibujo. Ahora mismo no recuerdo quién es el autor, la verdad, se me va. Me gustó mucho el dibujo, me gustó mucho la historia de Alita, cómo la encuentran en el patio de los desperdicios, el profesor que le da vida, toda esa especie de mundo, ¿no? De universo de futuro distópico que se forma alrededor del personaje, que se va volviendo humano, entre comillas, con cada número. Y sí, tengo un cariño muy grande por esa serie, la verdad. No llegué a terminar de leerla entera en la época. No sé si porque se canceló la serie por falta de venta o porque sencillamente no llegaron los cómics que faltaban a los pueblos por donde yo solía comprarlo. Pero sí que le tengo mucho cariño, la verdad, al personaje. Y es una idea que James Cameron lleva intentando adaptar desde 1998. O sea, lleva 20 años intentando hacer Alita, él mismo, eso sí. Y bueno, para sacarse la espina hizo Dark Angel, que es como Alita, pero con humanos y con un trasfondo más cutre, pero entrañable, ¿no? Para aquella época. La serie de Jessica, ¿no? Está muy, muy, muy bien. Jessica Alba y la serie. Y sí, por supuesto que la voy a ver, incluso voy a intentar hacerme con los mangas nuevos, que ahora se llama Goon de la Sorder o algo así, yo prefiero el nombre clásico. Y sí, tengo mucho hype yo con esa peli y muchísimas ganas de verla, porque sé que me va a tocar la fibra sensible, como sea fiel al manga, me va a tocar mucho la fibra sensible. Bueno, encima es Arca Fervantien, por ahí. Es, bueno, no sé, no lo vi en ningún lado, no sé dónde estaba, no lo vi, no sé. Puede ser que la segunda vez lo vea a Casper Patti, pero es que no lo vi en ningún momento de la película. Te voy a decir que está muy hombre. ¿Cosa? Es que está también muy el hombre, ¿eh? Está también un poco irreconocible. Te tengo que decirte que es, como he dicho antes, Jesús, es una adaptación de pie a pa de anime que no llegó a España. Lo único que salió por manga es eso. Bueno, vamos a ver, chicos. A ver, sacar vuestras cámaras, que aquí llega lo gordo. Bueno, vamos a ver, Vengadores en qué. Por fin vemos más imágenes de Vengadores. Vemos cómo quedó la Tierra medio vacía después de Thanos. Vemos a un Capitán América superando el trauma en una reunión de supervivientes, hablando de lo que pasó. Vemos ya también a otros héroes que nos faltaba por ver, como Nebula, que es uno de mis preferidos, con Tony Stark en la nave. Vemos vemos ya por fin a Ojo de Halcón y compañía, y preparándose para la lucha. Me encantó el trailer, lo disfruté un montón y quiero saber lo que opináis. ¿Qué tu cábala, que quiere decir Jesús, que tías que no quiere que sacarla nunca? Viaje en el tiempo, viaje a otra dimensión, ¿qué vas aquí? Aquí pasará por lo que ellos nos quieran poner, como siempre, ¿no? Joder, yo nunca dices nada que te hace ilusión, tío. Dice lo que quieran ellos, pero ¿qué te gustaría, tío? ¿Qué es lo que piensas? A ver, mientras vi el tráiler, a mí se me vino a la cabeza las palabras que dijo Tony Stark en la primera de Vengadores, ¿no? Que decía eso de, si no podemos salvar a la Tierra, la vengaremos. Creo que van a ir por ahí los tiros. ¿Viaje a otras dimensiones? Pues no lo sé hasta qué punto, pero... Mundo cuántico. Exacto, eso es lo que iba a decir, ¿no? Que ahora utilizarán el elemento cuántico de aquí el amigo Ant-Man, que se nos quedó en una situación peculiar en Ant-Man y la avispa. Y probablemente pues veremos primero, creo, esa Tierra echada a perder, ¿no? Después de la movida y tal, estos personajes cabizbajos y tal, hasta que llega aquí el amigo Scott Lang y de alguna manera pues consiguen arreglar el entuerto. Puede ser, y aquí sí me voy a lanzar a la piscina, que a través del mundo cuántico vayan saliéndole a Thanos en los momentos clave para evitar que consigan según qué gemas del infinito, ¿no? Puede estar interesante ver cómo detienen a Thanos en Xandar, porque nos dicen que ha machacado Xandar. Sería otra segunda batalla de Xandar, ¿no? Como la que hubo en Guardianes de la Galaxia, aquí sería distinta. Podría ser muy, muy visual, esa batalla. Sí, puede ser, sí. A ver, me estás diciendo que en los mundos cuánticos pueden retroceder en el tiempo. O puede encontrar el momento en el espacio-tiempo. Hostias. Vete tú a saber. Sí, puede ser. Mira, uniendo el tema de mundos cuánticos con viajes en el, con el tiempo, con momentos en el tiempo, podría ser, sí. A ver, Jesús nunca saca la cábala a pasear, pero cuando la saca, ¿eh? José, ¿qué opinas? Saca tu cábala a pasear. Para mí, la película del año, sin duda, y no se ha estrenado. Para oh, mí va a ser un... Yo voy a hacer la predicción. Cuando acabamos el especial en no sé qué 2019, va a estar en el primer puesto. Ya está. Sí. Estoy segurísimo, porque además es que es... Hemos tardado casi 12 años para llegar a esto, en este momento, ¿no? Después de tres fases de Marvel, de más de 20 películas, de infinidad de héroes y villanos que han convergido en este universo, por fin todo eso desemboca en una película que no podía tener un nombre más contundente y que te deja claro por dónde van los tiros que den. O sea, a partir de aquí, borrón y cuenta nueva, es muy posible que no volvamos a ver, no sabemos si en un tiempo definitivamente, a actores como Robert Downey Jr., Chris Evans, quizá incluso el amigo Chris Hemsworth también. Y supongo que los personajes se mantendrán, ¿no? Bueno, sus identidades se mantendrán con otros actores, ¿no? Serán esos nombres, pero otros personajes, como ya pasó en los cómics de Marvel. Pero esto tiene pinta de ser un borrón y cuenta nueva bastante grande en el universo cinematográfico de Marvel, y vamos a echar muchas lagrimitas, me da a mí. Nos van a dar por todos los lados. Uh-huh. O sea que yo aquí, el cariño que le tengo a todos estos personajes, pues me va a tocar la patata, estoy seguro. Estoy deseandito que llegue ese día y, bueno, haré la precompra o prerreserva, como se diga esto, porque yo en eso no soy muy ducho. Uh-huh. De entrada, y al primer pase que haya, pues voy a verlo. Aunque esté la sala abarrotada y tenga que escuchar a la gente hablando entre ellos y los móviles, no. Me da igual. Tengo que verlo. Hay que comprar la entrada anticipada y cuanto diga que salga, la pillaré. Chicos, antes de todo, por ahí salió una noticia de que alguien se dio cuenta de que el Hulk que aparecía en las imágenes que se ha ido filtrando era más pequeño. Y han ido comentando por ahí, ¿puede ser las cábalas a pasear otra vez? ¿Puede ser que veamos la mutación entre Banner y Hulk para que aparezca el Hulk inteligente de algunos cómics? Por poder, puede ocurrir. No te digo yo que sea un Hulk gris, pero... Mira, Hulk gris. Decían de que para llegar al Hulk inteligente de esta, tendría que pasar por el Hulk gris. Sí. Pues no, te extraña. Que en algún momento pues saliera, después llegara el otro. En fin, quién sabe. Uh-huh. Y José, antes de saltar para la próxima, ¿qué te parece el tema de este Hulk inteligente? Que ya, yo cuando era pequeño tenía un cómic que salía un Hulk inteligente en un grupo especial de Marvel, que se inventaron por solo para este Hulk inteligente, que era muy guapo ahí con ese corte de pelo y siempre bien vestido, con gafitas y todo, joder. Sí, es que la verdad es que me gustaría verlo, aunque fuera así de pasada por el universo Marvel. Porque bueno, la idea de el cerebro de Bruce Banner en el cuerpo de Hulk, eso puede dar muchas alegrías, ¿eh? Aunque yo soy más del Hulk clásico, ¿no? Del Hulk destruye, pero sí que me molaría bien para la hora de que Thanos se lleve su buena ración de hostia bien llevada, que Banner tome el control y que el Hulk gris le parta, vamos, hasta el alma, y repetidas veces, pues se lo merece el mamón. De acuerdo. Y antes de saltar a la próxima, tengo que decir una cosa, pues es que yo estoy de régimen, ya llevo unos cuantos tiempo, y cuando llegue el turno de esta película hay que verla con palomitas, Coca-Cola, y cuando salga de allí comerte una buena hamburguesa. ¿Qué es lo que voy a hacer una vez al año? Pero voy a poner las botas, madre mía. No sé cómo será el tema de cuando me voy a ir para el pueblo para estar de relax, pero cuando vaya, palomitas y hamburguesa, madre. Ya me está haciendo boca agua. Vamos a ver. Y otra sorpresa que me gustó mucho, vi el tráiler de esta película muy curiosa de Guillermo del Toro, que es Scary Stories to Tell in the Dark. Hostia, lo he hecho todo bien. Que es una película de historias con un diseño de personaje que me ha gustado muchísimo. Y coño, si tengo ganas que se estrene, sinceramente. José, ¿qué te ha parecido el tráiler o el teaser de este Scary Stories to Tell in the Dark de Guillermo del Toro? Pues que nos recupera el Guillermo del Toro que nosotros, bueno, por lo menos yo y muchos fans, teníamos ganas de ver. A Guillermo del Toro siniestro, el que sabe hacer cuentos de hadas macabros, que se aleje un poquito más de esa vena más bien fantástica que llevaba en estos últimos años. Y nos recupera el Guillermo del Toro que hemos visto brillar en series como The Strain y en las novelas de Nocturna. así que, joder, pues creo que va a ser un peliculón de lo suyo, al estilo de Hellboy o incluso cositas más oscuras. Y puede ser que esta sea la primera entrega de una saga muy grande, porque se ve que esto es una adaptación de libros o algo así, clásico en Estados Unidos. Aquí estas cosas no nos llegan, y si nos llegan, yo por lo menos no me entiendo. Y me alegro mucho por Guillermo del Toro, porque cuando él saca Spinafan es cuando nos da mejor alegría a todos sus seguidores. O sea que estoy de santito que salgan más cosillas, más trailers y más imágenes del proyecto, y que Guillermo del Toro pues nos consiga acojonar, como él sabe, en las salas de cine. Jesús, ¿te has visto el trailer? ¿Qué opinas? Pues mira, opino que ya era hora de que se volvieran a hacer antologías de terror, ¿no? Que últimamente estaban muy olvidadas. Pero crucemos los dedos que funcionen taquillas, crucemos los dedos. Claro, aunque tampoco te ves una cosa, estas películas no cuestan tan mil millones hacerlas, ni seis meses de producción. O sea que con todo y con eso yo creo que va a tirar bastante, y más con el sello de Del Toro, que encima él se ha sacado un ser de estos de la manga. Uno se llama Kulgurimán o algo de eso. Sí, que lo que creo son adaptaciones, y el suyo es... Vamos, el suyo es suyo. Se nota, son esos brazos largos ahí, todo raro. Pues mira, yo espero que salga muy bien, de verdad, y que sea una buena peli de terror, que se acerque a lo fantástico, ¿no? Sobre todo me gustaría que se acercara a la dureza y a una atmósfera de esta chunga que él pueda hacer perfectamente. Sí. Respondiendo a Jesús, tiene muchísima razón, porque estamos viendo una época dorada del cine de terror, que es que ya me tengo que subir ya el tren, porque hay muchas películas de bajo presupuesto cine de terror que está recuperando la inversión y triplicándola, y las productoras se están rifando en producir cine de terror por un tubo. Hace poco se estrenó muchas películas de este presupuesto, y sinceramente me alegro del cine de terror, pero falta la gran película, que creo que será esta que hará que me vaya a verla. Bueno, espero que tengamos mucha suerte, porque es que quería seguir comentándolo. Digo, me falta la hoja para seguir comentando mi idea, pero es que como no la encontraba, digo, pues vamos a acabar ya. Tenemos la película de Us, que aquí se llamará Nosotros, que es dirigida por Jordan Peele, que ya nos sorprendió a todos con la película Déjame Salir, que me pareció una película muy muy interesante, una black exploitation de cine de terror. Me da igual, sinceramente, yo voy a decir black exploitation y me voy a acercar, le voy a tocar un palo y me voy a divertir. Da igual que venga aquí la coitera de Marvel para pegarme dos hostias. Y sinceramente he visto el tráiler y me ha dejado un buen sabor de boca, y digo, este tío yo creo que va a dejar su primer proyecto, que está bastante bien, como Déjame Salir, como una anécdota, y yo creo que aquí le han dejado un campo libre, y va a rodar una buena escena, un buen cine, porque por lo menos las escenas y las imágenes que salen me parecen bastante interesantes. José, ¿qué te parece a ti? Pues la verdad es que opino bastante como tú. O sea, es de estas cosillas que nos llegan un poquito sin esperarlo, pero con mucha ganas, y hacen que este año 2019 sea bastante redondo. La verdad es que no vamos a dar abasto con intentar sacar horas de ocio para poder disfrutar de todas estas cosas. Sinceramente, yo es que ya tengo hasta una agendita y todo en plan yayo, con los estrenos, las series, las películas, los mangas y demás apuntados, que eso, como estira algún día y pegue toda la hoja, debe recordar al mapa que usan para seguir a los asesinos en serie en películas como El Silencio Cordero. Porque me estoy volviendo lo que hice ya este año, madre de Dios. Bueno, este tiene pinta que va a ser como el 2018, con muy buenas películas que nos están esperando. José, ¿qué te parece la película Nosotros? Pues visualmente me mola. Yo creo que... Vale, vale, genial, perdóname, es que quería decir Jesús, ¿qué te parece? Perdona, José. Bueno, Jesús, ¿qué te parece el trailer? Me picó la curiosidad, la verdad. O sea, tengo pendiente, déjame salir, que ya la veré. Uh-huh. Pero está muy bien, ya verás. Pues no sé, tenía cosillas que me recordaba un poco a. Un poco, A esta de. Caray, esta que hicieron una secuela hace poco. Uy, Los Extraños, creo que era. Tenía alguna cosilla, ¿no? Como una gente así como con un mono, con un uniforme, unas caretas. Está más cercano a las mujeres de Stanford, ¿eh? Sí, sí, bueno. Sí. Pero me refiero al estilo de Oz, ¿no? O nosotros, que es como se llama. O sea, para una vez que se traduce bien, leche, hay que decirlo. Bueno, quién sabe si lo que se te propone son de verdad asesinos, son como algo psicológico. En fin, tiene esa cosita. A mí me dejó esa duda y. En cuanto tenga un hueco, porque ya se sabe que este año viene en el plan que viene, pues quizás le eche un vistazo, probablemente. Bueno, viendo el casting y todo eso, pues hay que decirle, oye, Michael Jordan Pelé, has hecho bien, porque para ser más políticamente correcto, los personajes extraños, o puede ser los villanos, tendrían que ser blancos y los buenos son los negritos como tú. Como pero aquí parece entrar, ¿no? Que se. Dime. Como en Déjame Entrar, ¿no? Que era el ayudante de Mr. Bean en John English. No sé si os acordáis que era, me sorprendió sí, mucho. Pero bueno, pero está también la película y encajan también los personajes. Como por la historia que cuentan, que te vale. Pero es que en trailer. Por lo menos los villanos son también de color como la familia. Digo, pues mira, pues no te irás por lo políticamente correcto y me está interesando poco a poco un poquito más, Bueno. Vamos a seguir los trailers que vamos a acabar ya porque es que ya se nos va a echar el tiempo encima. Vimos otro trailer de Hobbs y Shaw que ya comentemos. ¿Lo comentemos? No me acuerdo. Hobbs y Shaw, Jesús, rápido, ¿qué te parece la película? ¿La verías a ver con una Coca-Cola fresquita al cine? ¿O te esperarías a un día espectador? Lo suyo es que la echen en mitad de la feria de Málaga, entonces uno va más contento, ¿no? Porque esta peli es de pura diversión y tal. Y bueno, esta saga se le ha ido el patín hace ya mucho. Puede ser que la viera un día el espectador en agosto, que está uno más tranquilo, pero vaya, tampoco es que. Perfecto. Y José, ¿qué opinas de Hobbs y Shaw? Yo creo que es una película de superhéroes ya del universo Fast y Furious. Pues yo que además no soy muy fan de Fast and Furious, aunque sí de Rocky y Jason Statham, que es de las pocas cosas que ha hecho que yo me acerque a la saga Fast and Furious y que me acabe gustando con el paso de años, de muchos años y de muchas entregas, pues sí que me la voy a ver, pero me la voy a ver básicamente porque salen de Rocky y Jason Statham, o sea, me da igual que sea de Fast and Furious, hombre, les resta un poquito más de interés que sea de esa saga y sean esos personajes, pero ver a The Rock y Jason Statham haciendo de colegas a la fuerza, teniendo en cuenta la inquina que se tenía en Fast and Furious 7 o 28 o 34 que Jason Statham le curte el lomo a The Rock, que eso mola, pues sí, sí me la voy a ver, pero por eso, porque son ellos y porque el tráiler me lo han vendido más o menos bien. Ahora que yo digo como Jesús, no creo que la vaya a ver en el cine, pero oye, si encaja con algún día el espectador y como tengo la tarjeta y a lo mejor me sale por 3 euros, pues, ¿qué crees que te diga? ¿Para gastarlo en alcohol? Pues mira. No está mal, 3 euros. Yo no he visto ninguna de Fast and Furious en toda mi vida. Hace tiempo. Y no creo que vaya a haber ninguna, pero esta película me llama la atención para estar fresquito en el cine y pasarlo bien, ya está. Y antes, porque, a ver, también hemos visto un tráiler de el retorno de la dimensión desconocida de Silent Zone. Antes de todo, Jesús, ¿qué opinas sobre el retorno de Creepshow como serie y la dimensión desconocida? ¿Qué te parece a ti este tema de que ya se ha puesto todo el mundo de acuerdo para resucitar estas series de historias cortas? Bueno, yo lo he dicho antes en las películas, que estaba olvidado el tema de las antologías de terror, y creo que siempre y cuando tengan buenas ideas, pues no está de más que traigan series otra vez como esta de La Cripta o esta de La Dimensión Desconocida, ¿no? De Twilight Zone, La Zona del Crepúsculo y tal. Pues puede estar interesante, pero a ver, para verla de manera como esporádica, ¿no? Una cosa así, a lo mejor un capítulo más ciencia ficción, otro terror y tal. No he visto el teaser, pero bueno, sabiendo de qué van historias de La Cripta, pues tampoco creo que tenga que verlo para saber de qué va, ¿no? Está bien. José, ¿qué te parece a ti el retorno de esta serie y la película de Romero como una antología de historias cortas? Pues, como dice Jesús, me alegra que hayan vuelto la antología de terror. Yo he sido muy, muy fan de ese formato, porque al ser también historias cortitas, de 10, 15, ¿hola? 20... Dios, ha caído. Bueno, ha caído. Hola. Bueno, vamos a ver. La zona crepuscular ha hecho su acto de presencia. Bueno, yo quiero comentar de que, mira, con los tan buenos directores que están apareciendo últimamente, pues sinceramente será muy interesante ver la libertad que le pueden dar a estos directores para que te dirijan películas pequeñas de 45 minutos a una hora. Me parecerá muy interesante y ya tengo ganas de que ya estén diciendo de que Netflix o compañía están comprando los derechos de esta serie para que en Europa la podamos ver. Pues sí, estará bastante bien, porque en Estados Unidos hay una pecha de plataformas de estas de streaming que la mitad ni la hemos oído de hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas que yo puse un poco de cachondeo la de estas dos tías policías y tal, las mejores de Los Ángeles y todo el rollo? Uh-huh. Que bueno, estaba en Brocine y los cinéfilos, vamos, lo puede ver el que quiera. Donde había una compañía que se llamaba Spectrum, y decía, bueno, Spectrum, tú me dices Spectrum, yo me acuerdo el ordenador, ¿no? Antiguo, pero no Spectrum Streaming ahí, no sé. Cualquier plataforma de esta vale, ¿no? Para poner un producto así, que yo creo que es bastante vendible. Pues yo tengo muchas ganas, a ver, hablando de plataformas un poquito peculiares, está también Hulu, que mira, que por el tiempo digo, hostia, escucho hablar tanto de Hulu, que es como si fuera una madre de la familia. Y quién sabe, pues sé que le debo llegar alguna vez a España, porque coño, no está viendo que HBO Netflix les está yendo tan bien para desembarcar en Europa, pues que ya está tardando, ¿eh? La verdad es que sí. Uh-huh. José, ¿estás ahí? Sí, he tenido un corte inesperado. Bueno, pero vaya, que me parece bien que vengan plataformas, a ver, bien no porque las odio, pero está bien que haya plataformas de vídeo para tener más variedad, sobre todo, que no sean siempre las mismas, que no sean siempre Netflix y la de HBO, que ahora también se ha alzado. Y Hulu tiene un catálogo bastante interesante en Estados Unidos, creo que lleva desde el 2012-2011 allí funcionando con series como Smallville, tiene la WWE, ha tenido muchas licencias buenas. Y mira, es una cosa que aquí en España, teniendo en cuenta que hay todavía poco mercado, pueden explotar muy bien. Sí, a ver si se atreve y llegan a Europa, porque sinceramente Hulu tiene un catálogo muy interesante. Y bueno, a ver, Capitana Marvel, no voy a decir nada porque ya visto lo visto y hablado de ella, ya tiene suficiente. También hubo un avance del cuento de la criada. ¿Uno de los dos la sigue para que nos haga un pequeño comentario? Yo no. ¿José? No, la verdad que tampoco. Perfecto, pues Juego de Tronos, José, Jesús, ¿a que la sigue porque hubo un avance? Hombre, sí, yo sí. Soy muy fan de Juego de Tronos, la verdad. ¿Y José? Jesús, ¿verdad? ¿Jesús? Yo me quedé en la quinta porque empecé a leer el libro en inglés, el Torchaco ahí, y me lo terminé, pero cuando ya vi que eso, que ya se acababa el material literario, digo, bueno, ahora esta gente van a contar lo que les dé la gana. Y yo no sé, o en ese momento tuve dudas de que fuera bueno el material y por eso pasé un poco del tema, pero si José me lo dice, pues quizá vuelva, no lo sé. El tema es que le he pasado a Jesús, porque como sé que José es muy fan y he visto todas las temporadas, pues digo, que antes hable Jesús, porque José no va a comentar todo lo que, toda la cara que le tiene a esta última temporada. José, comenta. Sí, la verdad es que yo se lo recomiendo a Jesús, porque teniendo en cuenta que George R. R. Martin va a su ritmo, lo que significa. Vale. Me acuerdo que Z Nation, ya siendo un zombie, acabó el último libro. Esa va a ser la única manera de que termine el libro, que tenga un producto que lo pueda resucitar de la tumba, porque al paso que va, van a tener que terminar los negros que hacen de ayudante suyo. Y lo más gracioso de todo es que, pero disculpa, una de mis pequeñas novelitas cortas, yo puse que antes de JJ Martin, este tío, antes de acabar Juego de Tronos, se dedicó a hacer una novela romántica antes de acabar Juego de Tronos. ¡Oh! No se ve para comedia romántica, ¿no? No, no. Se le da bien las escenas de violación y sodomía, pero romanticismo no es lo suyo. Vale. Comenta lo que te parece. Esta última temporada de Juego de Tronos, según lo que viste en el spot. Pues yo creo que este adelanto, este tráiler de la última temporada ya, la octava, tiene pinta de ir por la senda de los anteriores suyos de cada inicio a la siguiente temporada. O sea, un tráiler muy troll que en verdad no va a tener ninguna influencia para lo que vamos a ver la serie, pero que lo hace con la idea de que los fans nos reventemos la sesera intentando buscar conexiones que luego aparecerán en la serie un minuto, las comentarán de largo, o a lo mejor ni eso. O sea, que me parece muy bien por HBO, que son unos trolls que tienen los ojos más grandes que Martin. Y eso ya es decir. Ah, mira. Pues es bueno saberlo. La cosa es que os voy a dejar carta blanca para que digáis lo que queráis. Que empiece quien quiera, que hay que saltar ya para la película. Toy Story 4. Que empiece quien quiera y que acabe quien quiera. Y que diga paso. Y hemos acabado ya hablando de trailers. Que piensen quiera, mira, vamos. Creo que con tres ya hay bastante. Vale. Yo es que no lo vi. Yo no he visto el trailer. Ese sí que no. Ah, vale. Yo esperaba que José dijera, es que me quería viendo Toy Story y me hace mucha ilusión verlo acabar. Bueno. No he visto ninguna. Pero yo pienso como Jesús. Es que la tercera acabó tan bien que, no sé, Toy Story 4. También, depende cómo se mire, eso sí es verdad. Acabó muy bien para, no sé, es que me hizo. No lloré de milagro, vamos, pero ¿sabes? Se me pusieron ahí, vamos, los huevos por corbata y me entró uno de la garganta cuando vi Toy Story 3. Es que es una obra maestra de la animación. Sencillamente, para mí Toy Story 3 es una obra maestra de animación. Mira que la 1, sobre todo la 1 y la 2 son muy buenas, pero es que la 3 llega a un nivel que ahí Pixar y Disney pues tocaron el cielo. O sea, hacer algo mejor en la cuarta a lo mejor sí, y todavía se superan aún más, pero es que es tan buena la tercera que no sé yo si era necesario. Pero bueno, ya había un increíble 2 y a mí también me ha gustado, pues está bien que haya un Toy Story 4 y solo me queda rezar y cruzar los dedos porque esté al nivel de cualquiera de las tres anteriores o no muy por debajo. Solo ya con eso, aunque esté al nivel de la 2 o por ahí, me conformo. Fíjate lo que te digo. Vale, perfecto. Pues nada, antes de empezar con la segunda parte del programa, vamos a respirar un poco, vamos a relajarnos, vamos a beber un poquito de agua, porque os voy a poner un comentario de nuestro amigo Ismael sobre la película. Y vamos a comenzar hablando de Manitou o el retorno de la quinta dimensión. Hola, muy buenas. Soy Ismael Rubio y bueno, gracias otra vez por darme la oportunidad de estar aquí. en La Butaca Asesina, haciendo este podcast sobre esta película titulada Retorno a la Quinta Dimensión. Bueno, lo primero quiero hablar sobre el título original, que es Manitou, y está basada en la novela de Graham Masterton, que creo fue editada años antes, en el año 75. Y nada, pues como siempre, no tiene nada que ver con el título editado aquí en España, que se tituló Retorno a la Quinta Dimensión, porque que me expliquen a mí que tiene que ver una cosa con la otra, vamos. Es que nunca entenderé eso de modificar al gusto el título de una película. Además, lo curioso es que como se tenían los poderes que se tienen en algún momento, además, para hacerlo, pues hacía, ¿no? Y así muchos títulos, y más de todo aquel cine era aquel de los 70, de los 80. Bueno, aunque a día de hoy creo que también se sigue haciendo con algún que otro título. Vamos, una cosa lamentable. He de comentar que la carátula siempre me pareció un poco extraña, ¿no? Desde pequeñito, cuando la miraba en las estanterías de los videoclubs, creo recordar que ya me resultaba bizarra, a la vez encantadora, ¿no? A día de hoy, como buen fan de las carátulas de VHS, Betamax y vídeo de aquellos tiempos, es decir, que es una buena cover, digna de póster de habitación de adolescente ochentero. También, antes de nada, antes de meterme de lleno un poquito en hablar sobre la peli, he de comentar que una de las anécdotas más curiosas es que es la obra póstuma de su director, ¿no? William Gibler, que casualmente murió poco después de su estreno en un accidente de helicóptero, mientras buscaba, por lo visto, localizaciones para su siguiente película. Es una pena porque el hombre llevaba camino de convertirse en un maestro de la serie B de la época, con títulos a sus espaldas como Grizzly o El Día de los Animales, ¿no? Películas bastante potentes, como esta que vamos a hablar ahora. Hay que considerar que la peli es como el típico producto que es, ¿no? Y en la década en la que se realizó para tratar de hablar y opinar sobre ella. Todo bajo su encanto nostálgico. Pues vamos allá con Retorno a la Quinta Dimensión. El guión es correcto y original, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando, una peli post-El Exorcista, con todos sus pros y todos sus contras, algo inevitable. La primera parte de la peli comienza prometedora y nos cuenta la historia de una mujer desarrollando un extraño tumor en la nuca que posteriormente termina siendo un embrión maléfico de un indio brujo dispuesto a renacer en nuestro tiempo y acabar con la humanidad, ¿no? Sí, un poco hasta ahí todo correcto. Entonces aparece el personaje Tony Curtis, para muchos el peor papel de su carrera y quizás con razón, puesto que ni entra en la historia de terror ni empatiza su carisma dentro de la comedia, ¿no? Está ahí, absolutamente, da el pego, pone su cara y su firma y ya está. Tony Curtis, Manitou, aquí, pues bueno, ahí lo tenemos. Pero queda bien en la peli, todo hay que decirlo. Aunque el verdadero protagonista, como ocurre idénticamente en El Exorcista, digamos que es el personaje del médico brujo, ¿no? Protagonizado por Michael Ansara, destacando sobre todo el elenco, incluido alguna aparición. Bueno, sale Burgess Meredith por Rocky, os recordaréis, ¿no? Al entrenador. Y bueno, en el apartado técnico, destacar algunos divertidos efectos visuales, como la lograda representación del nacimiento, Miscuamacus, lo llamaremos así, bueno, así lo llaman, ¿no? Y bueno, y toda la escena del combate final, ¿no? Que salen de la acción del hospital hasta llegar a la quinta dimensión. Ahí, pues, en ese momento con la puerta y llegan a la quinta dimensión, digamos, lleno de psicodelia, locura setentera. Llegan a día de hoy un poco, digamos, ridiculez desfasada, ¿no? Llamémosle así. Escenas clave para recordar, pues, son la escena de la levitación y caída de la vieja rodando por las escaleras. Obviamente la muerte del enfermero también está bastante bien lograda dentro del terror, ¿no? Y por supuesto la grotesca y gore aparición de Manitou por la espalda de la mujer. Vamos, aunque no vamos a... es un spoiler, ¿no? Digamos, pero claro, estamos hablando de la película de lleno. En definitiva, Retorno a la Quinta Dimensión es una película delirante que no tiene desperdicio alguno para los nostálgicos ochenteros de videoclub como yo, llena de escenas bizarras, muerte, sangre, gore, decapitaciones incluidas, leyendas indias de magia negra, exorcismos, explosiones, de los años 70, de estas dimensiones interestelares con batalla de rayos ochenteros. En definitiva, todo un clásico de la serie B de los años 70. Muchas gracias por darme la oportunidad, ha sido un placer. De nuevo, un saludo a todos y nos vemos para la próxima. Bueno, después de haber escuchado el comentario de nuestro amigo Ismael sobre esta locura de película, vamos a hablar sobre la película T-Manitou, que aquí tuvo el título tan loco como El retorno de la quinta dimensión, que no sé de dónde salió la quinta dimensión ni nada. Yo creo que pusieron la escena final de la película y dijeron, ya está, quinta dimensión, no hay que leer más, ya está. Y esta película, como estaba comentando antes a mis colegas, que vamos a sufrirla o vamos a divertirnos comentándola, hacen lo de, vamos a meter a actores de la época dorada de Hollywood a quien no le haya cortado el teléfono y vamos a meterlos en este proyecto. Y tenemos actores clásicos como John Feda, Tony Curtis, Susan Stamberg, Burgess Meredith, Michael Ansara, Stella Stevens, Anne Sutton, Paul Mattern, entre otros, para esta película que es totalmente un despiporre. Y lo hemos echado a suertes y Jesús nos va a decir si puede la sinopsis de T-Manitou, El retorno de la quinta división. Bueno, me ha tocado el premio del programa sin duda alguna, ¿no? Bueno, lo que esta historia viene a contar, por lo que se ve en la película, es una señora que le sale un bulto en la espalda. Por lo visto ese bulto pues va tomando forma de feto. Claro, yo creo que esta mujer luego tuvo descendencia y fue una enfermera que salió en South Park, ¿no? Donde el feto le salía en la cara. A partir de aquí nos viene a decir de que hay un tipo que es el va como de estos que te echan las cartas y tal, y un sinvergüenza, un vividor, que es Tony Curtis, que por lo visto es amigo de esta mujer y tal. Y luego, pues, por lo visto, él va siguiendo el tema este del médico. El médico dice, pues que hay que extirpar, luego aquello se desmelena y aquello empieza a salir fuerzas místicas por todos lados. A una pobre cliente que es una vieja, ahí por la cara, se cae rodando por la cadera. Maravilloso ese momento, Van a ver a un supuesto profesor. Que el profesor, luego ya hablaremos del tema, que dice que sabe mucho y luego, en fin. Y luego aquello termina como una especie de preludio de Silent Hill, ¿no? Un hospital ahí fantasmagórico y con una señora en una dimensión extraña disparando rayos por las manos y un indio chiquitito liándola por allí, que es un gran Manitou, un gran hechicero, ¿no? Y termina la película y dice, por fin, ¿no? A ver, has hecho mejor mi comentario de la película. La has resumido perfectamente, Jesús, porque no había otra manera de comentarla. Has hecho muy bien. Madre mía. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te pareció, José, la película antes de comenzar? ¿Qué te pareció esta locura? Claro, yo cuando me hablasteis vosotros de ella y me decís, es una película de terror del año 80. Bueno, 79-80. Sí. Digo, bien, bien. Directa a Videoclub. O bueno, aquí por lo menos en España sí. A lo mejor en Estados Unidos puede ser que se estrenara incluso en cine y todo y tuviera su pequeña legión de seguidores. Pues allí en Estados Unidos es raro la peli que no tiene su legión de seguidores o de la que Tarantino asegura que es su película favorita. Eso es raro. Más endémico suyo. Y con Tony Curtis, digo, uy, la virgen, Tony Curtis, el mismo año que hizo la del Estrangulador de Boston, si mal no me equivoco, digo, uy, uy, uy. Uf. Y ya cuando vi el casting, digo, hostia, Roger Meredith, o sea, Mickey, el entrenador de Rocky, digo, hostia, la virgen, la Ellen Strain, esta, el John Cedar, que además uno de los guionistas, ¿sabes? El hombre se ve que estaba en paro y dice, ¿qué hago? No me dan una peli, pues venga, me escribo yo mismo la película, aquí manda mi rabo. Y digo, es que el casting a priori no es que esté mal, es que está muy bien. Creo que ya empecé a ver el póster, ya empecé a ver la sinopsis, ya advertía. Digo, ay, la Virgen, a lo que me voy a enfrentar. Digo, no, esto es un caso para José Tragamierda. Mira, nunca mejor dicho. Y bueno, sí, sí. Jesús, ¿tú cuando te empezaste a doler la tostada y dijiste, ay, qué es lo que voy a ver? ¿Qué pasó por tu cabeza? Yo cuando vi a Tony Curtis en la primera, después de cuando hablas de los bultos, tú dices, esto ya es un bulto sospechoso, ¿no? Pero cuando ya empieza Tony Curtis, que tú lo ves, está pasando de todo, digo, madre mía, esto va a ir, pero por la pendiente abajo, vaya. Bueno, bueno. Como dice la Karen, como le dice Tony Curtis a Karen, esto va cuesta abajo y sin freno, ¿no? Esto es. Era un presagio de su cara. El tema de todo esto es que aquí me pusimos en el título muy loco como el retorno de la quinta, desde la quinta dimensión, que es uno de los títulos que siempre, a ver, me picaba la curiosidad de verla, porque retorno de la quinta dimensión. Retorno de la quinta dimensión debe ser la hostia. Seguramente es algo a lo estilo Darbo. Debe ser la hostia puta, pero bueno. Hostia. Hay que recordar, antes de empezar a dar mi comentario, de que Alemania del Este le llamaron Super Zombie Die Geburt des Grauens. Super Zombie, ¿eh? Otros se pasaron por el foro en lo de Manitou. Por si acaso, alguien no sabe que era un brujo indio, por si acaso. Tampoco es que sabemos dónde sale un zombie, pero bueno. Me acuerdo de que en No Solo Gore hicieron un montaje, lo compartimos con toda la gente, una película difícil de ver para todo el mundo, y yo siempre le tuve curiosidad porque lo tenía en el libro de Gore Manía. Me pegaba mucha curiosidad, digo, joder, es que muchas veces hay títulos que te acompañan casi toda tu vida y dices, joder, debe ser buena, coño, retorno de la quinta dimensión. Y cuando ve a Tony Curtis, que es que no se toma en serio en ningún momento, en la película de terror, esos cutres pero maravillosos efectos especiales, esa delirante historia, ese momento enano cabrón, ese momento de rayos a lo poti-poti, enfermeras que se le caen en la cabeza. Era maravilloso, fue maravilloso. Dije, nunca me lo he pasado tan bien con una película tan loca. Oh, maravilloso. Es tan mala que es divertida. Bueno, vamos a ir comenzando, porque esto sería una película perfecta para Paco Fox y Oso, para su cinefobia, porque sería perfecta, ¿eh? Sí. Le sacarían tanta plata. Bueno, aquí en Andalucía además es fácil encontrar a cualquier señor a cualquier señor bajito o cualquier enano que lo inviten al programa y que le pongan un cosplay de indio, ¿sabes? Ahí para hacerlo más, elevar el nivel. Eso digo yo, coño, si coge a gente en decadencia del Hollywood clásico, llámate a Mickey Rooney, que en aquel entonces estaba el hombre, le faltaban todavía 25 años para hacer noche en el museo. Llámate a Mickey Rooney, lo viste de indio con un taparrabo y ya remata la faena, ¿sabes? Que haga del Manitou este, de un Buscamanos, o como se llamara, o Micamanos, este. Hubiera sido fantástico. Bueno, para antes de empezar un poquito, para que el que nos esté escuchando se ponga un poquito en situación, está basada en un libro, sí, todo esto que va a comentar está basado en un libro. Nadie de los tres hemos leído el libro, pero... Y gana. A saber lo que cogieron de ahí y si era tan loco como en la misma película, ¿no? ¿Jesús? Sí, vamos, yo de verdad no he leído la novela, como tú muy bien decías, pero vamos, yo soy el autor de la novela, que ha hecho algo medio coherente, y veo la película y vamos, me corto las venas, digo, esta gentuza que ha hecho con mi novela. Bueno, dime, José. El hombre no hice bien con vender los derechos. Bueno, ahora cuando vaya comentando un poquito sobre el escritor, ya veréis. Yo creo que Quito pasaba de todo, porque bueno, este Graham Masterton, que bueno, que trabajaba como editor de la revista Penthouse, seguramente estaría fumando porro y otras drogas varias con las conejitas de Penthouse, y dijo, voy a escribir lo que me salga de la polla, y empezó a escribir todo bajo el producto de las drogas, y ala, le salió esta cosa. Bueno, creo que José, antes de comenzar, nos dijo, y puedo decir que es verdad, que yo he visto vídeos en YouTube, de que esto está basado en un hecho real, aunque parezca una locura. Sí, que además yo es que la vi en dos versiones, la que pasamos por vía interna en el grupo, y luego otra que era la edición, la vi en versión original con subtítulos, porque como aquí en España tenían la fea costumbre a veces de cortar ciertas escenas porque podían ser muy gore para la época, o porque había era aún mejor todavía, porque no me jodas, que era más gore todavía. Alguna escena han cortado, pero de segundillo, ¿eh? No se nota mucho el montaje final. Y de hecho, lo de el hecho original en el que está basado, sale en la peli original, y en la española creo que no, ¿eh? Que eso lo cortan. O sea, que hay algunos cortes ahí necesarios. Con lo que vende, eso no me lo explico yo, con lo que te vende el rótulo basado en hechos reales. O sea, tú ves a un indio enano, Tony Curtis, y una tía poseída, y te ponen debajo, basan hechos reales. Soy yo en el videoclub, me voy para la estantería donde están las pelis para mayores, y me masturbo allí mismo, nada que pensando en esa asociación. Imagínate, Tony Curtis poseída, indio enano y basan hechos reales. Digo, esto tiene que terminar como una peli de Nacho Vidal mínimo, vamos. Bueno, hay que reconocer totalmente que hay un canal de YouTube que es de Dross, que este es un creador de contenido de misterio, que, a ver, él siempre ha dicho de que él coge cosas de internet y solo hace dramatizaciones, sin buscar mucha información de eso, y solo quiere crear cosas misteriosas para entretener a la gente, si que sea realista o no. Y sí, él estuvo comentando esta historia de que le pasó a una mujer, de que le salió el bulto en la espalda, y que sucedió estas cosas, y al final esta mujer acabó desapareciendo y no se sabe nada de ella. Que también había escuchado el tema este, que era un hecho real. Pero vamos a hablar con Jesús, que solamente ha sido el primero que está alucinando todavía del tema de hecho real. Bueno, un hecho real, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Hombre, quizá el hecho real es que se metieron de todo a la hora de rodarla, porque vamos, otra cosa no se me ocurre. Basado en drogas reales. Y de las duras, ¿eh? Duro, sí. Sí, sí. No, pero luego se ve que era en dos historias reales, o sea, no en una, o sea, ya aquí rizando el rizo, ¿eh? ¿Dos? Sí, sí. La primera, que es la que sale la versión americana, o sea, la edición uncut, por decirlo así, se ve que era un niño japonés que en Tokio, en 1959-69, no me acuerdo muy bien, creo que era 69, que en 1969 le había salido un bulto en el pecho, que fue creciendo, y resulta que ese bulto en el pecho era un feto de un hermano suyo que se había quedado ahí incrustado, y el niño pues tenía la idea de que estaba poseído y que el feto era el causante de la posesión. Que dice, bien, esa historia, bien, para una peli de terror japonesa, mola. Y hasta ahí, o sea, ya no te cuenta más nada la peli, o sea, te dice eso y fundía negro, a tomar por culo. No te dicen qué hicieron con el niño, si hubo exorcismo, si el feto sigue por ahí y ahora se llama Guato y sale en Total Recal, pero en la versión nueva, haciendo de japo, y te dice, bien, cojonudo, me dejas con la duda. Y claro, yo cuando escuché a Dross, digo, ah, coño, que había dos historias, digo... Bueno, hablando de lo que está comentando nuestro amigo José, hay que decir de que hay dos películas chinas que se llaman Devil Fetus, de que van de casi de lo mismo que esta película, pero bueno, una mujer es poseída y se queda embarazada, y dentro de su vientre hay un espíritu diabólico de los típicos espíritus chinos y que va provocando asesinatos y todo eso. Si quieres ver alguna, os recomiendo que busquéis la segunda parte, que la sacó Trastorama hace unos cuantos años, que si encontráis una versión subtítulo en castellano, esta es tan loca y tan gore que os pasaréis un buen rato con esto de fetos asesinos. Es subgénero de fetos asesinos. Bueno, antes de ir comentando la película, vamos a hablar un poquito del director, William Gibler, que tiene unas cuantas películas interesantes. Ha dirigido El Día de los Animales, que ya salía Leslie Nielsen haciendo de psicópata en la montaña. También tiene Grizzly, una de las primeras películas de oso gigante asesino, Grizzly Garras de la Muerte. Tiene, como estamos comentando antes, Abby, que es una Black Exploitation del Exorcista. Asylum of Satan. Y este tío sería seguramente dame lo que queráis, que yo lo dirijo, que yo me atrevo con todo. José, ¿has podido ver alguna de estas películas? No, la verdad es que por el título y el argumento, sobre todo el que la Black Exploitation del Exorcista es la que me tira, porque le quiero comparar con esta, digo, hostia, a ver hasta dónde ha llegado la poca vergüenza de este señor, de este caballero, y cómo ha sido la primera incursión, ¿no?, en copias varias del Exorcist, de la peli de la mítica peli de 1973. Pero no, creo que la única que vi, y no me acuerdo si la vi, sería la de Grizzly. Pero claro, es que de Grizzly de los 70 había unas cuantas, y no sé si la suya fue una de las que vi. Pero luego del resto, ¿no? Del amigo William, ¿no? Vamos, le voy a seguir muy cerca a los pasos, porque me ha maravillado, el buen hombre. Y Jesús, ¿te has podido ver alguna más de este director? Por casualidad, sin saber que era el mismo director de Mario. Lo que sí he visto fue el fragmento del final de Grizzly por YouTube. Ese sí lo he visto. Pero ya está, no, de este hombre que yo recuerdo así por encima no he visto nada. Quizá ahora me anime y vea alguna, para reírme, claro. Pues yo creo haber visto, por casualidad, de Regilón, la película del Día de los Animales, que puede ser que sea una de sus películas más importantes. Según algunos críticos por ahí que he mirado por internet, la vida de Filón, no sé si sería la primera cadena, entre 5 o Antena 3, alguna tarde. Pero tengo curiosidad de ver por lo menos alguna más de este director, porque si esta es tan loca, a saber lo que ha hecho con estas películas. Bueno, voy a pasar una captura de Grizzly, que ya promete, pone el thrill gore y sale un oso y dice, este lo revienta todo de un zapato. Bueno, vamos a empezar ya con la película, que ya la gente ya quiere estar deseando. Vamos a ver. El tema de esto es que, a ver, la película, a ver, estoy mirando, me ha dado mirar los estrenos, y aquí pone el 11 de septiembre de 2015, debe ser que salió en DVD en 2015. Solamente la IMDb no tiene ni idea cuando se estrenó aquí en España. La cosa es que, a ver, empieza bien, interesante, una chica que va al médico, que le ve un bulto de salido en la espalda y se va a estar convirtiendo en epocí, porque se va a quedar chiposa, epocí, mandó en la cadorna. Y los doctores están dudando que puede ser esto, no sé qué, no sé cuánto. La película va interesante, pero, ostras, un bulto, que no es un bulto, que se mueve. Hasta me pareció interesante. Vale, está subiendo mi expectativa. Y yo pregunto, José, hasta este momento, ¿qué te parece? Porque es que dentro de poco la película va a dejar de sentido totalmente cuando aparezca uno de los protagonistas. ¿Te iba enganchando por hablar de la película? Sí, porque la idea loca de que tiene como una especie de tumor en el cuello y que luego los doctores dicen, no, hombre, que no es un tumor, que es un feto, está claro. A ver, yo sé que que bueno, que el bebé puede ir más para arriba o más para abajo de la barriga, pero que te salga el bebé en el cuello, pues ya es complicado, ¿eh? Entonces, ¿por dónde le han introducido a esa mujer el aparato reproductor? Por Dios. No quiero verla en una noche loca de pasión, porque debe ser como en aquella peli, ¿no? De Repo, el genético, pero ¿no? Si no tiene un agujero, yo se lo hago y me lo tiro. Pero el momento mítico donde sale Tony Curtis vestido de... No, de la adelante la película. Vamos a este momento porque quiero dar una pequeña sorpresa a quien me esté escuchando. Por favor, no adelante. Es que hasta ahí, mira, por curiosidad, digo, a ver, no pinta mal. O sea, porque ya te sabes que va a haber posesiones, que de ese bulto va a salir un bebé. Pero digo, oye, lo mismo se lo toman un poquito más en serio y ve a los cirujanos tratándola y a la tía se espera porque le quiten eso del cuello. ¡Que va! Allí van ya por soluciones indias a la media o 40 minutos. Digo, ah, bien, bien, bien, todo coherente, todo bien visto. Por ahora te estaba empezando la película, te saltaban muchas dudas que podía ser eso, porque es que ahora desde un poco ya cuando aparezca bien, quien aparece la película ya deja de ser sentido. Bueno, a ver, el título me recuerda a una frase que apareció en la pizarra del colegio donde yo estudiaba, que decía, bienaventurados los porretas porque verán a Dios en cuatro dimensiones, ¿no? Eso para empezar. Luego, pues sí, pues empieza como una película antiguacha de la época, con los títulos de crédito ahí todo largo, tal cual. Te metes la historia del bulto y dices, bueno, pues mira, pues puede estar curiosa, pero luego, en fin. Yo creo que fue una noche de pasión con Tommy Wishhouse, de The Room, que ese tío no sabía dónde meter el pene en una vagina y lo metía por el ombligo a la protagonista, que ya se le dio, pues, le iba a darle por culo, le dio por la espalda y al final le salió el feto ahí en toda la chepa. Ahora entendemos por qué el indio tiene esa melena. La cosa es que, bueno, la película es interesante, y dice, vale, pues está interesante, de acuerdo, pero es que solo aparecer en pantalla nuestro amigo Tony Curtis vestido con esa de ese modo adivino, con ese bigote y soltando un don de chorrada, estudiando las cartas, y es que dices, ¿tú no pudiste quedar un rato con tu hija, Jamie Curtis, y preguntarle cómo se hacen las películas de terror? Para, no sé, para guiarte un poco, porque es que solo aparece tu cara, que no te tomas en serio en ningún momento de la película, y ya me sacas de la película, y ya digo, ya está, me voy a reír un montón, porque esto es una comedia muy loca, porque es que no se te puede tomar en serio. Jesús, ya cuando apareció Tony Curtis vestido de esa manera, ¿tú no tomaste en serio un momento? La cosa bajó, se subió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues la verdad es que yo dije, ¿esto qué es? ¿Un adivino aquí por la cara? ¿Esto a qué viene con lo otro, con lo anterior? Y de esas las cartas allí a esta mujer, hombre, me hizo gracia el momento donde prácticamente le dice, anda, vete ya, ¿no? Educadamente a la mujer y tal. Y yo digo, uy, esto está tomando una vertiente peliaguda. No sé si a conciencia o porque, yo qué sé, que le salió una comedia involuntaria. José, ¿qué te pareció ya apareció de Tony Curtis? ¿Te sacó de la película? No es así. No, me metió más en ella, ¿sabes? Lo vestido ahí que parecía un cruce entre Val Reynolds y Rapel ya es digno de ganarse mi cariño incondicional. Y encima con la vieja ahí echando las cartas, señora, le van a hacer trampa en una partida de bridge y va a tener una llamada erótica. Digo, pero hombre de Dios, esa mujer ya a esa edad, la única llamada erótica es que le digan, tengo una oferta caliente para usted, porque otra cosa ya, pero sí, sin más, pues. Me encanta Tony Curtis, como está más paseísimo de rosca que el falso vidente al que interpreta. O sea, ahí se ve que el hombre era la decisión acertada a contratar a ese actor para ese papel. Es cierto, porque es que en cualquier momento decías tú, ya está, ahora sale Jack Damon y esto es Extraña Pareja 2. Sí, ojalá. del feto. Vale, Jack Damon y Tony Curtis, Extraña Pareja y el feto. ¡Hala! Bueno, Aquí vemos ya, aquí se quita el bigotillo, se prepara su cervecita. Es que no te puedes tomar en serio en un momento la película. Este momento lo tengo que tomar en serio y dice, ya está, sin querer, he puesto otra película sin querer. Esto no es la misma película que me estaban vendiendo antes. No puede ser. Y la llaman, y es la Susan Strasberg, que ya hemos visto al principio, que tiene la chepa pocí que está saliendo. Y le dice que a ver si pueden quedar, no sé qué, no sé cuánto. Ella ya sabe de su pasado, que él. Que siempre ha sido un mentiroso, no sé cuánto, porque ella colaboraba con él, ya sabía de su pasado, y estaba muy asustada por la chepa que está saliendo, y quedan una noche romántica. Todo bien, todo perfecto, y hasta que Tony Curtis, así a lo tonto, le tira las cartas para saber lo que pasará. Y le sale la carta totalmente mal. Y dice, va, serán cosas las cartas, vamos a echar un casquete que ya toca. Y la chica en el sueño empieza. Yo creo que José lo dijo bastante bien antes en el chat. ¿Qué te pareció ya el momento el loco que me he vuelto, que estoy poseída? Hice algo como Sanitú, Maritú, Jarepú. ¿No así? ¿Algo así? Sí, sí, era. Ay. No sé qué, Swinchi, Salatú, Salatú, Pampa, Swinchi, Salatú, Salatú. Joder, además lo dicen que parece eso como un mantra, ¿sabes? Eso hoy en día las escuelas de yoga lo tienen que usar seguro. Pues era como la invocación, ¿sabes? Que lo decía la tía o le pasaba algo a ella o había algún médico que intentaba amputarse alguna parte de su cuerpo. O sea, es maravilloso, servía para todo ese mantra. Uh-huh. Jesús, la primera vuelta da una vuelta de tuerca. Esto ya ha pasado de una primera de terror al principio a una comedia voluntaria de Tony Curtis a una película romántica. ¿Qué te va pareciendo por ahora? Estabas a punto de quitar la película y decir, por culo que yo me voy a otro lado. Vale, no llegué a ese punto porque tiene que ser que la película se aburría. Que sea mala, de solemnidad. Yo la veía un poco como una curiosidad. Digo, bueno, ahora que toca una posesión. Porque ahora toca la posesión porque tiene que tocar, ¿no? Porque los médicos están atacando el problema de manera médica. Y cada vez que lía algo, pues se lía un cirio allí monumental, ¿no? Y el doctor este que ponen allí, que yo creo que el hombre recita las cosas pues de memoria, sin saber lo que dice, porque no hay más que ver la cara que pone al decirlo. Dice, bueno, madre mía, lo que me estoy tragando. Pero bueno, por lo menos me empiezo a reír. Es cierto, es cierto. Al día siguiente, cuando la dejan a la chica en el hospital y se preparan para operar al feto, o no sé cuánto, ya vemos que la chica está poseída por el Manitú. Y cuando el doctor intenta abrir el bulto, se corta con el. ¿Cómo se llama eso? ¿Un escarpelo? ¿Puede ser? Sí, escarpelo, bisturí. Y se corta, pero es que me parece más graciosa la escena. Es que como se lo quitan de en medio, lo tiran contra la puerta, sale corriendo para un lado y. ¡Ay, Dios mío! Porque se cortara, ¿eh? Le hace menos daño el escarpelo que la paliza que le dan entre todos los enfermeros, ¿sabes? Por poco viene el que está limpiando o la que está limpiando en el pasillo, dale también con escobazos, ¿no? Que no te cortes, me cago en todo, que luego lo tengo que limpiar yo con la fregona. Jesús, ¿qué te pareció? Es que ya me pareció delirante. Vale, de acuerdo, ya empieza a actuar el feto asesino. A mí lo que me hacía gracia era cuando se estaba cortando y todos los de alrededor, ¿pero qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Cómo! Ahí empecé a partirme la caja. Digo, madre mía, si esto en realidad iba en serio, ay, le estamos haciendo todo lo contrario. Vale, sí. Ya empezaba, a ver, dentro de lo que era la botella rusa de género que no tan dispares, la película ya empezaba a tener. ¡Hostia! Quiero que me voy a divertirme, pero. Yo creo que llega el momento más preferido de los tres, cuando llega una viejecita a ver a Tony Curtis, y se sienta ahí en el sillón y empieza a decir cosas, el indio se mueve, empieza a bailar el cha-cha-cha en el salón. empieza a levitar. Y digo, joder, ¿qué más? Que de una voltereta mortal, venga, por favor, que sea un tío disfrazado de vieja de voltereta mortal. Digo yo, sí, venga, más, por Dios. Y se cae por la escalera rodando. Digo, no, ha superado mis expectativas, Dios mío, sí. José, ¿qué te pareció el momento viejecita poseída? Digo, oh. Maravilloso, cuando empieza a decir lo de Pana Wichi, Salató, y empieza a moverse como si fuera una octogenaria de Juan y medio cuando le ponen la música a la grada, ¿sabes? Con ese ritmillo. Como si era una abuela de 90 años que acaba de descubrir tarde el raguetón. Digo, qué bien, ay señora, mueve usted esas carnes que Dios las da. Pero es que eso es el momento exorcista uno, ¿no? Cuando ve la escalera y la yaya. Va para allá y el especialista de decir, venga, vamos allá, que mañana hay que comer y hay que llevarle un plato de comida a mis 5 hijos y al perro. Y se tira el pobre por la escalera, que se lleva con toda la cabeza, todas las barandillas que había y más. O sea, ojalá eso fuera improvisado y el hombre no se quiera hacer daño y fuera como jugar a los bolos con su cabeza, porque es que es maravilloso cómo se lleva toda la baranda para arriba. Y los del bloque que le alquilaron el piso, donde está diciendo, pero hijo de puta, no decís que no iba a romper nada. Es sublime esa escena al completo, desde que la yaya empieza a bailar reggaetón hasta que se tira en plan plancha contra los barrotes de la barandilla. Es maravilloso. O sea, eso y el padrino son todo uno. Bueno. Jesús, gracias, tienes comentarios sobre esta la mejor escena de la película por ahora, porque después cuando llegue la botella rusa mortal del enanito, por ahora yo creo que esta escena te encantaría, porque a mí me volvió loco. Esa es la primera gran escena, ¿no? Porque encima la señora va levitando por toda la cara. O sea, después de bailar de crón, va levitando y dice, ¿y esto a qué viene, Dios mío? Y luego, como aplica muy bien José, va rodando y se lleva media escalera por delante. Y digo, por la cara. Sí, es una locura. Bueno, dice Tony Curtis, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando algo raro? No me jodas, tío, es que no sé. Una vieja que te levite y se tira por la escalera, que está pasando algo como raro. Habla con el médico, no sé cuánto. Sí, sí. Y me encanta la escena del láser. El láser se mueve y luego comienza a disparar por todos lados. Pipa, pipa, pipa, pipa. ¡Ay, madre mía! ¡Qué gente más torpe! Y el láser está tirando por todos lados. Y la única cosa que se le ocurre es quitarlo de la luz, digo. A nadie se le ha ocurrido antes, ¿eh? Jesús, a ver, ¿no te parece a ti que cuando sale cosas muy tecnológicas en los 70, 80, cuando lo ves ahora, es solo la cosa más cutre y ridícula que hay? Hombre, sí, la verdad que sí, que hombre, es cutre, pero el problema es que tú ves que el láser... Vamos, ya ves, Flash Gordon, que es una peli que me encanta... En la escena final donde están disparando los láseres que disparan a donde dé, vamos, eso tiene más orden que como dispara el láser este dispara donde pille, ¿no? y encima los fogonazos, es un despiporre. Tú ya a partir de aquí, tú sabes que no te lo puedes tomar en serio esta película. O sea, primero la vieja y después el láser. Tú dices, esto ya es, yo creo, fíjate, eso en Procine lo hemos dicho más de una vez. El tema del cine electrónico, ¿no? O sea, yo creo que es el inicio del cine electrónico. Casi. Aquí con la droga para los viejetes, que estaría más pasada de vuelta. José, este momento tecnológico puro y duro con el láser, ¿qué te pareció, colega? Pues maravilloso. Además, como llegan ahí los tíos y ven que el láser van para arriba, para abajo, ahí como si fuera... una discoteca del pueblo a las 6 de la mañana, ¿no? Cuando solo quedan 4 o 5 personas epilépticas, y dice, a ver si lo echamos ya, vamos a darle al láser. Es que es maravilloso. Y los médicos ahí, uno esquivando para un lado, otro esquivando para otro. La pobre pared con los efectos rudimentarios ahí, explótate. Joder, es que esa escena es sublime. Bueno, y la que venía antes con el doctor... Que me sorprende, yo no... pero gracias a vosotros que me la vais reflejando en vuestra memoria, porque es que quiero pasar de punto a punto más interesante. Pero ahí cosita me sorprende. Gracias, José. Cuenta. Pero es que eso, es que, claro, es que encima cuando, entre comillas, se huele la tostada, decía, a ver, este efecto no es normal, ¿eh? Aquí pasa algo. Claro, se van a ver a un doctor que es experto en temas paranormales, que sería algo así como Iker Jiménez con 40 años menos y sin Carmen Porter, para que le pare los pies, y se van a verlo, porque él ha tenido una reunión con unos mediums, bueno, con unos timadores como él, y dice, a ver, explícame qué le pasa a mi amiga que está muy poseída. Y ellos, venga, pues vamos a hablar con un espíritu que nos asesore. Y de repente empieza a salir de mitad la mesa. Es que te has adelantado mucho, tío. Eso pasa después del láser. Es que el espacio en esta película es brutal. Comentad entonces vosotros, porque ya digo yo que el espacio tiempo en esta película. Tanto, tío, digo. Es que me acordaba de esa escena y le voy a comentar ahora. Aquí lo, José. Ya sé que hay momentos míticos de esta película que quieres comentarlo, pero vamos paso a paso. A ver, tiene pocos, pero hay que comentarlo. Nuestro amigo Tony Curtis, cuando ve que se huele la tostada, va a buscar a su amiga, que era también una bruja, que ahora cocina chocos ahí en el puerto, y le dice que si puede volver a hacer brujería para él, para saber qué está pasando con su amiga. Ahí se reúnen el marido de la vidente, que ve como a los ojos lo que está haciendo. Ay, otra vez poseída, joder. Y se junta con otra, con otra tía que se ve que es vidente, y empiezan ahí a hacer espiritismo para saber quién es el espíritu. Y mira, me pareció bastante curioso, aparte de lo alucinante que es que el rayo, relámpagos, abren la puerta, todo revienta por todos lados, y digo, madre mía, aquí uno muere por lo menos. Alucinante, todo, se da parte de la mesa por la mitad y de joder, esto es una fiesta. Pero me gusta mucho cuando salía poco a poco el espíritu de un charco negro asqueroso, poco a poco. El enano indio. Me gustó mucho, está conseguida. No sé si puede ser realista de alguna manera de esto de espiritista, pero me parece gracioso. ¿Qué te pareció esta escena de Jesús? Que ya era un despiporre con explosiones de relámpago. Bueno, a ver, el efecto especial del indio saliendo para afuera me parece, hombre, como un proto efecto especial práctico que, bueno, lógicamente ha envejecido mal, pero que era un buen intento, ¿no? De los animatrónicos que vendrían sobre todo en la época de los 80. O sea, ahí hay un acierto. Pero a ver, el indio lía allí una tormenta, se lía de todo, y luego lo que tiene que hacer es cerrar la terraza y ya se acaba todo. Y se lo escapa de aquí, hombre. Entonces no era tan poderoso el indio, ¿eh? Porque si te cierra la ventana, te jode los poderes y digo, joder, vaya mierda de indio. Mira, no había llegado a esa conclusión. Tienes razón. Bueno, llegan a la conclusión de que es un poderoso espíritu indio, y van a buscar al doctor Snow, Vargas Meredith, que mira, me sorprendió mucho porque era el entrenador de Rocky en las primeras entregas. Digo, ¿tú qué haces aquí? Digo, me va vestido con ese bigotón, con ese patrón de pinza y tan setentero, que digo, madre mía, tío, va a ser cantante de Ava. José, aparte del shock de ver aquí al entrenador de Rocky, ¿qué te pareció la charla que tiene? Porque es que me perdí a media charla, ¿no? Me parece, vamos, si eso han sacado del libro, el del libro ha tenido que, el del libro, yo creo que ha aspirado más Snow que apellido tiene el doctor. Porque es brutal la charla que tiene. Cuando llegan allí, le dice que él es experto en temas paranormales. Y bueno, la historia original de cómo el indio resucita y todo eso, esa parte sí me gusta, lo que es el origen del indio y todo eso. Pero cuando llega allí el tío y le dice, no, a ver, es que yo en estas cosas no creo. Tu amiga lo que necesita es un psicólogo. Mira, ahí, bien. Luego, pero en caso de que no, vamos a ir a buscar unos libros que tengo yo en un cuarto que no entro desde hace 20 años, que dice, aquí el Yayo ya está Mickey exagerando, ¿sabes? O sea, como cuando entrenaba a Rock, ¿no? ¿Qué te haces campeón del mundo? Y sí, efectivamente, el cuarto se ve que el abuelo no entra desde hace el catapum, ahí está la araña, debe de haber como 4 o 5 esqueletos de asistente abandonada, más mierda que una cabaña en el campo. y encuentra un indio, eso que me hubiera gustado, un libro sobre el indio y cómo el indio este, pues mira, lo de las tribus, ¿no? Que era una tribu de indios que el hombre blanco no llegó a conocer porque habían desaparecido antes de eso, que uno de ellos se reencarnaba en el cuerpo de una niña y al reencarnarse la había matado. Mira, toda esa parte, no sé lo que os parece, pero a mí sí me gustó. Es interesante. Luego ya, lo del tío, no, que sí, que el indio existe y tengo aquí un libro que lo demuestra. Os voy a dar el nombre de un chamán, John Piedra Cantarina, que os puede ayudar. Y yo me quedé, pero tú no decías que todas estas cosas son mentiras, que eso no existe. ¿Cómo narices conoce a un chamán? Y encima el único chamán que queda de su tribu, digo, me pareció loquísimo. Digo, pero a ver, ¿esto qué es? ¿Dónde me he perdido yo? Que habían tres o cuatro, pero que no le iban a ayudar. Por eso él iba a buscar a uno de tantos. A ver si por si acaso caía la breva y le echaba la breva. Jesús, ¿qué te parece aquí nuestro amigo el Dr. Snow antes de entrenar a Rocky? Bueno, o después, fue después, ¿no? Sí. Creo que sí, que fue después. Hombre, yo te digo, estoy de acuerdo con José que es de lo poco coherente que hay en la película, pero es que también hay más. Yo me gusta apreciar los detalles, ¿no? Porque el tipo dice, oye, ¿qué repetía su amiga la poseída? Porque yo soy experto en no sé cuántas lenguas indias, tal y que cual, y le repiten las palabras y dice, uy, es que ese dialecto no lo controlo, voy a ver si el libro que tengo ahí en la estantería puedo saber lo que significa. Y dice, joder, macho, ya empezamos, ¿no? Pero vaya, después es eso, es ahora de terminar. Ah, bueno, y el momento que dice, ¿por qué quieren destruirle? Si lo que hay que hacer es estudiarlo, pero vamos, criatura. Si tú mismo has dicho que cuando se reencarna en otra persona vive ese manitú en la época en la que él murió en teoría, ¿no? O por lo menos joven, y el huésped muere. Pues quieren salvar al huésped, hijo mío de mi alma. Es que no te has dado cuenta de eso. Pues nuestro amigo Tony Curtis va a buscar. Sí, luego te dice, bueno. ¿Dijo José, perdona? No, pero lo que él dice. Bueno, nuestro amigo Tony Curtis, Harry Erskine, que aún no lo he dicho cómo se llama el personaje, va a buscar al, como dice nuestro amigo José John Piedras Cantarina, a la reserva. Y yo creo que el indio, al ver que es Tony Curtis, que no se toma en serio la película, que es él es una comedia, él sigue andando. Y cuando le comenta todo lo que está pasando, dice, yo esta fiesta no me la pierdo, yo voy contigo y me das tabaco por darme algo. Porque es que me parece tan curioso que sabiendo lo que es donde se va a meter, se quiera apuntar a esta fiesta tan loca. Ah, bueno, yo si fuera el indio no me la perdería, pero bueno. Jesús, ¿qué te pareció este personaje que ya aparece en la película? Porque ya empezamos, porque después de aquí ya empezamos ya la montaña rusa. Y la cuesta abajo sin freno, ¿eh? Sí, bueno, pues este es el típico topicazo de que todos los indios pues saben magia india, obviamente. Bueno, es como decir que todos los orientales pues saben artes marciales, lo típico. Y bueno, pues mira, el indio primero se hace el remolón y después pide que le paguen en cigarrillos, ¿no? Yo estaba pensando para mí, bueno, a Tony Curtis probablemente le pagaran en Jack Daniels, ¿no? O sea que tampoco me extraña mucho. ¿José, ha acabado? Vale. José, ¿qué te pareció? Buenísimo, ya es del nombre, John Piedra Cantarina, y la actitud que tenía el tío, sí, muy desinteresado, pero creo que le pidió 100.000 pavos, ¿no? Una donación de 100.000 pavos ahí a su... a una asociación, algo así, pero ¿dónde lo va a sacar? Si el Tony Curtis en la vida real no tendría ni 100.000 dólares, imagínate tú el muerto de hambre este, el falso vidente, o si no la pobre chavala que trabajaba con él, que ni siquiera te llegan a decir en la peli de que trabaja, que lo mismo trabaja de secretaria que en una lavandería, ¿dónde van a sacar 100.000 dólares? ¿Tendrían algún seguro antiposesión? Pero bueno, al indio se la mete toda, el Tony Curtis. También es verdad que es su profesión, ¿no? Engañar pardillo. Y ahí que se va el tío tan contento. Ah, un manitú de 400 años que era el espíritu de un chamán muy poderoso y diabólico. Claro, vamos para allá, del tirón. ¿Dónde qué? ¿Pero tú tienes tabaco, tronco? Eso me recordaba a la superproducción, el álbum aquel de Super López. Solo le faltó al indio decir: tiene fuego, forero, y vámonos para allá. Sí, sí. Bueno, ahora empieza la fiesta porque, uff, lo que viene ahora es delirante. A ver, vamos a ver. Después de un friki, de un tira y afloja con el doctor, de que, ¿por qué me vas a meter aquí un brujo indio? En el hospital. Homeopatía lo llamarían hoy, ¿no? Homeopatía. Me vas a meter aquí un viejo indio aquí, el tío, el Tony Curtis le explica lo que está pasando y que esto no tiene ni pie ni cabeza y de, bueno, ya perdido barrio. Y bueno, vamos a empezar ya el... Oh, no sé por dónde empezar, tío, es que es, ahora es... Vale, mira. Ay, yo empiezo con una cosa delirante y vosotros me continuéis después, ¿vale? Bueno, están ahí en la sala de espera, muy nervioso y todo eso. Y aparece, a ver, la joroba de la chica ya ha crecido y de golpe porrazo, rompiendo el pellejo, sale un enano, parece un gitano, tope cachas ahí. Y el indio ahí lo ve y hace un círculo de arena y el enanito ahí que no se mueve porque está recuperando fuerza porque soy yo muy... Ha usado toda la fuerza que tenía y está ahí meditando. ¡Oh, no, no, no, no! Madre mía, es que ya ya me faltan manos para aplaudir. Este enano me tiene conquistado. Es el rey de la fiesta. José, la aparición estelar del enanito, que todos esperábamos que fuera otra cosa, pero cuando aparece este enanito, ¿qué te pareció? Brutal, brutal, pues además es uno de los pocos efectos así más o menos gore que hay, perdón, porque sale así de manera como muy visceral, ¿no? Ahí arañando la chepa de la tía, ahí asomando la cabecilla, como si fuera un parto de un aborto de Satanás, y da grimilla, pues está como cubierto del líquido este, me da grimilla, ¿verdad? Es de las pocas escenas que digo, ay, me... Mira, no está mal. Siendo como es una mierda muy disfrutable, esto por lo menos sí que se han currado un poquito. Y el indio, joder, me da un yuyu, el pobre, me da una grima el pobre actor, que no tiene culpa, porque es que parece que le habían puesto una careta de Herman Monster, encima la melena del Village People que hacía de indio, y una capa de barniz marrón, por supuesto, o le habrían dicho que no se bañara en 4 días. Y joder, la verdad es que tiene una pinta, hostia, parece un troll de la peli esta de Toro, que el troll, digo, en cualquier momento va a salir por aquí Michael Moriarty a intentar placar el Betty. Es Harry Potter, ¿no? ¿Cómo se llama en la peli? Va a salir Harry Potter a placar al Dobby este chungo. Jesús, ¿qué te ha parecido la aparición estelar de Enanito? Bueno, técnicamente está muy bien, o sea, esta película es verdad lo que decía José antes, de que era una mierda disfrutable, ¿verdad? Pero tiene algunos buenos efectos a nivel técnico, incluso preefectos de cosas que vendrían luego, ¿no? Muchos años después. Pero, en fin, lo que es la aparición del personaje, pues ya vemos al enemigo per se con esa cara mirando allí, el otro haciendo el círculo. Y, bueno, en fin, medio que lo pueden contener porque está débil. O sea, si este tío hubiera salido fuerte, vaya... No me lo quiero ni imaginar. Bueno, a mí me parece muy curioso cuando es que ves el enanito y es lo cutre cuando te ponen una especie de disfraz para que parezca que esté cacha, ¿sabes? Tan chapucero, pero bueno, oye, el efecto que sale de la joroba está bastante conseguido. Y encima, como dice José, da un poquito de grimilla el mini indio, el mini yo indio, da un poquito de grimilla. Bueno. Lo que hace este enanito, pues mini indio, pues dicen que era cutre, pero dicen que despelleja a uno de que está metido dentro de la habitación, que era tan cutre que el despellejamiento que es ni se nota, ¿no crees, José? Sí, sí, digo, joder, aquí qué buena falta hubiera hecho Clive Barker, ¿no? Que es especialista en despellejamiento y arrancar pieles varias, ¿no? De seres vivos humanos, tipo Hellraiser. Pero claro, digo, a ver, una de las cosas que le puede sacar más punta al gore y no lo aprovecha, porque el gore, lo poco que hay, no está mal. Digo, tío, ve por esa vertiente. Ya que no vas a dar mierda, buena, pero mierda, pues aprovecha y créanos una sensación chunga, que sea como esas pelis de serie Z, que son muy olvidables, pero tienen al menos una o dos escenas que te vuelan la cabeza y te dejan súper jodido porque las recuerdas. Y esta tuvo la oportunidad, pero joder, lo desaprovecha. Y ya no te digo cuando invoca al caimán de Corchopan para que vaya mordiendo manos del médico. ¡Qué bueno! ¡Ay, sí! ¡Jesús, el espíritu del lagarto! Oh, ¡sí, tío! Y el cómodo con síndrome de Down, como digo yo, porque iba el pobre ahí con... Pa' un lado, pa' otro, paso para adelante, paso para atrás. Digo, al lagarto de goma o al enano que está dentro del lagarto de goma, tiene que ser el mismo que hace de indio, que el presupuesto está corto. Parece que han dado dos botellas de whisky de las de Tony Curtis y a positivar, ¿sabes? Venga, dale al rey, que vamos para adelante. Jesús, el espíritu del lagarto de. ¡Oh! Madre mía, no me acordaba yo de ese espíritu, si es verdad, era Y encima traslúcido, ¿no? Que lo que más gracia me hizo es cuando termina la movida, que nada más que toda la que lía para pegarle un bocado al médico en la mano. Y después dice el indio. Sí, toda la que se forma. Y luego dice el indio: no, pues este era un demonio de los menos poderosos. Tienen que venir demonios más poderosos. Digo, no, por Dios, más demonios no, por favor. Ya con este he tenido bastante. Todo ahí uno detrás de otro, manito. Bueno, ¿qué me quiere continuar con los delirios que continúan a esta escena? ¿Qué de los dos? ¿Qué tiene ganas? Jesús, por favor, por alusión. Bueno, por alusiones. A ver, quizás se me olvida alguna cosa, ¿no? Pero creo que luego el cadáver que había allí mata a un enfermero, otra enfermera o no sé qué. Y a partir de aquí parece ser que lo dejan encerrar en la habitación, pero empieza a ver, dice, están allí hablando tan tranquilamente el indio y Tony Curtis. Y de repente se quedan, dice, aquí está pasando algo, ha bajado la temperatura. Y se ve la enfermera congelada a 27 grados bajo cero. Oye, Jesús, que dice que ha sido un poderoso espíritu. Pero coño, sí, le vamos a llamar el espíritu que ha hecho esto. Se ve que se nos sale del presupuesto. ¡Hala! Claro. Y luego al hospital empiezan a salir como estalactitas o telarañas, yo no me acuerdo ya ni lo que es. Imaginaos en el estado que estaba en ese momento. Es un efecto de congelación y de la nieve y todo eso. ¡Qué cutre, tío! ¡Qué Dios mío! Eso de las estalactitas y todo congelado es tan cutre, tan cutre. ¡Uf! José, ¿qué te pareció esa escena? Porque, bueno, vendrá una que es súper divertida. Joder, es que es brutal cuando se empiezan a pelear los dos médicos para que no baje el Tony Curtis. Decía, a ver, porque tú eres un mago farsante, ¿qué narices vas a hacer allá abajo? Y uno de los dos mira muy seriamente al otro: déjalo, que controla. Digo, esto es como sujétame el cubata y voy allí a exorcizar demonios. Y voy para allá. Y cuando entra en la Vascueva o la Valcueva, porque eso parece la cueva de un pueblo, con todas las estalactitas ahí de Corchopán, el pobre indio con el pelo lleno ahí de como espuma blanca, que diga, madre mía, ¿en qué hora firmé el guión sin leérmelo? ¿En qué hora firmé el guión sin leérmelo? Y el Tony Curtis con cara de serio, como diciendo, sigue para adelante, Tony, que te quedan 30 minutos y cobra $1,000,000, tú sigue para adelante, mira para frente. Es que es brutal el diseño ahí de la Vascueva con las estalactitas, la pobre actriz que hace enfermera que acaba perdiendo la cabeza. Y con la explosión en la cabeza que me está dando vuelta y que rompe un cristal ahí, digo, joder, qué bueno, tío. La cabeza del maniquí, ¡oh! Maravilloso. Y luego viene la parte final, ¿no? Ya el duelo José, te olvida de que todos son Manitou y también las máquinas. Ostras, es verdad, hasta los ordenadores tienen Manitou. Cierto. Pues vamos a seguir por ahí. Es que eso me pareció la idea más. Digo, si esto estaba en el guión original. Digo, perdón, en el libro original. En el fondo tiene que ser una novela brutal, ¿sabes? O sea, que te llega un indio ahí de una reserva india que te pide $100,000 para gastárselo en casinos y putas, o fundar un casino con putas, que se llama inteligente, pero bueno, es indio, lo más probable es que se lo gaste. Y te dice, no, escucha, que en todas las cosas hay manitud, en todos los ordenadores que tenéis aquí hay manitud. Y a partir de ahí os digo que sigáis vosotros, porque es que ya esa idea es superior a mi nivel. Vale, pues entonces deciden poner a tope todas las máquinas del edificio y enfrentarse contra Manitou. Jesús, continúa por favor, porque ahora viene un enfrentamiento a lo poti poti, lanzando luces de colores con una habitación llena de estrellas. ¡Ay, qué maravilloso! Todo eso lleva un premio, como vosotros habéis dicho, un premio, perdón. Como vosotros habéis dicho, resulta que ahora el Manitou es como el ki, ¿no? O el chi, es la fuerza vital de las cosas. Y ahora deciden ponerlo todo a tu pastilla ahí, el doctor, que antes no se creía nada, ponga usted todas las máquinas a galope, pues mira que me va a venir el recibo muy caro, igual, tú ponlo ahí. Y empieza a salir todas las máquinas echando humo, los rayos por todos lados, y de repente llega una subida de tensión y revienta al médico. El médico tiene mal día, se corta con el bisturí, le muerde un lagarto transparente, y encima revienta, dice, chaval, hoy no estudia, Mejor que tú piensas que te ha cortado. Jesús, todo el mundo quiere saber cómo es el final de cuando empieza a disparar rayos de colores, porque es un momento de que si fuera un cuadro había que embarcarlo. Bueno, pues resulta que toda esa energía manitud desatada va a parar a esta mujer, que de repente se convierte en la antimanitud. ¿Por qué? Pues habrá que preguntarle a quien corresponda, ¿no? Pero ¿dónde tiene que acabar todo esto? En el cuarto de ella. ¿Y qué tiene que pasar en el cuarto de ella? Pues lógicamente esta gente abre a lo Men in Black 80 años antes, ¿no? En una puerta chiquitita, donde se ha convertido todo en un espacio con una cama, y de repente a ella se le cae el pijama que lleva puesto para que se le vea su atributo femenino. Mira. Y de repente está el careto del Manitou por allí flotando, la otra empieza a poner siempre la misma cara, que yo creo que es repitiendo el plano una y otra vez, y hace así con las manitas disparándole energía al Manitou, hasta que al final explota a Manitou y ya dice, afu, que descanso, de verdad. José, ¿qué te pareció este momento tan apoteósico? Ya, madre mía, esto ya ha pasado a los anales del cine, pero anales majestuosos. Ah, yo imagino que esos planos lo tuvieron que montar robándole celuloide a Carl Sagan de cuando decía la serie aquella, ¿no? De los planetas y demás, del espacio. Ponían ahí los fondos ahí como diciendo, venga, vamos a ahorrar dinero, vamos a meter ahí estrellas, cometas, los meteoritos, que sin venir a cuenta ya, no es que se raye, la tía lance rayos ki a los Kamehameha de Son Goku, que también, o sea, por las manos. Le lanza asteroides de Colchopán al pobre indio y a Tony Curti, digo, maravilloso. O sea, esta tía usando sus pechos como amplificador, que fueran ondas vitales y asteroides. Es sublime, es la enemiga definitiva de cualquier videojuego. Vale, es verdad. Revienta todo y al final consigue rescatar a la chica, destruyendo a Manitou. Y al final salen ahí el indio y Tony Curti. ¡Ah, qué diablos tenido! Ha muerto la enfermera, ha reventado al doctor. Pero no pasa nada aquí. Toma tu tabaco. Somos amigos, claro que sí. No pasa nada, ha muerto no sé cuánta gente, pero somos felices. Y se hacen amigos para siempre. Bueno, no es un corta rollos el final, Jesús, porque después de lo que ha pasado, tío. Bueno, un corta rollo, y encima creo que hablaban de que, bueno, esto solo ha sido solo un Manitou, que hay más, y tú dices, no, por Dios, por favor, ya con uno ya he tenido bastante, no me amenaces con una secuela, que afortunadamente nunca llegó. Pues sí, es un contrasentido completamente, porque después de haber pasado una experiencia tan chunga, pues está todo el mundo contento y feliz. Dice, bueno, ¿qué pasa? Esto no ha tenido repercusión ninguna, ¿estáis tan contentos como al principio de la película? No sé. José. Sí, que bueno, el hospital no era nuestro. Ellos dirán, el hospital no era nuestro. No ha muerto ningún amigo nuestro, médico hay mucho, que la seguridad social allí en Estados Unidos no existe, pero la primada va como un rayo Y oye, y el indio todo contento dice, oh, qué lástima que no podía hablar más con el espíritu milenaria que es. Pero dice, pero hijo de puta, que te iba a matar, que te tiró, instrumento de trabajo médico a la cara, que eso no lo vemos, pero él dice que sí, ¿no? Que no pudo terminar su plegaria porque un espectro de 400 años con poderes ilimitados le tiraba cosas a la cara. Y digo, bueno, me parece bien. Es un espíritu, pero consecuente, ¿eh? Si te puedo partir la cara sin tener que usar mis fuerzas milenarias, mejor. O sea, es un indio, pero un indio de chungo, de barrio. Y se va algo como tranquilo, ¿sabes? Tony Curtis, cojonudo, porque ha salvado al amor de su vida. Sabe que va a poder, en una palabra, empotrar cuando llega a casa. Que bueno, esa pobre muchacha ya ha tenido posesiones por todos lados. Una más que una menos, aunque sea anal, no le va a afectar mucho. Y el indio pues se va a su reserva pues a gastarse el dinero y el tabaco, bien ganado también, el pobre hombre. Aquí en España no pasaría con la seguridad social que tenemos, nunca hubiera pasado. Bueno. No. Aquí primero ya llaman al cura antes de llamar al indio. Seguro. Bueno, en conclusión, José, ya que has terminado, ¿qué te parece esta película? ¿Recomendarías? ¿Qué te ha parecido en conclusión? Hombre, está basada en dos hechos reales, aunque aquí la de española lo cortaron. Supongo que para que no nos traumatizáramos después de verla, ¿no? Porque tú imagínate, tú te ves esto y después te dices, esto está basado en hechos reales, y te compadeces del director, de los actores y de todo el mundo, ¿sabes? Hasta de ti mismo, y dices, madre de Dios, pues imagínate el que la hayáis visto, cómo la tenía que pasar. Pero es que yo viéndolo, pues yo por lo menos disfrutar. Pero, a ver, como experiencia, creo que es cine de terror lisérgico. O sea, si hay alguien que nos escuche y experimente con drogas, que es probable que alguna habrá, digo yo, o no, a lo mejor son gente sana como nosotros, por favor, que se fume un canuto, se beba dos cervezas, se ponga esta película y que vea Matrix, o sea, sin gafas de sol ni chaqueta de cuero negro, te ves esto y comprende el sentido del universo, comprende lo que son los Manitú, por qué necesitamos un chamán indio en nuestras vidas que te pida tabaco y el destino del mundo. Yo después de ver el retorno a la quinta dimensión, soy un hombre más feliz y sobre todo me alegro por Tony Curtis, que el pobre hombre aquel mes pudo comer. Bueno, Jesús, lo mismo pregunta, ¿qué te parece la película y me la recomendarías? A ver, yo me parece divertido, pero no se la recomendaría a todo el mundo. No se la recomendaría a gente que le guste la serie B o la cosa así más absurda, ¿no? Que sean comedia involuntaria, y yo la pondría como cine litrónico, ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, tú te pones esta película, y José también la apuntaba, te pones unos colegas, un par de litronas y lo que encarte, y echa un rato, pero vamos, de puta madre. Vale, vale. Bueno, pues quiero decir de que esta película es para dar muy selectivos, por lo menos quien estás acostumbrado a la serie más locas y delirantes y quiere ver cosas muy peculiares y diferentes y se lo pasa bien con los delirios, con las crudeces y un guión imposible de un Tony Curtis que no se puede tomar nunca en serio, esta es su película, porque lo vas a pasar muy muy bien, porque hace falta estas pequeñas gamberras y tontas para tener un domingo de puta madre ahí con, como estamos haciendo, con tu cubatita, tu litrona y quieres pasarlo bien. Lo he visto, esta será una vez que la he visto y me se ha pasado volando, porque es una película que estamos diciendo que es una locura, pero que se pasa en un suspiro. Bueno, chicos, José, Jesús, despediros que vamos ya cerrando la paradeta. Pues nada, ha sido un honor cabalgar con vosotros dentro de la serie B casposilla, ¿no? Y divertida y loca, y nada, hasta la próxima ocasión. Sí, la verdad es que es un placer viajar con vosotros a la quinta dimensión o a todas las dimensiones en las que exista Tony Curtis, que deben de ser muchas, y encima con un título tan desconocido como era para mí, pero tan jodidamente divertido dentro de la locura que es la serie B de terror de esos años. O sea, yo me he pasado pipa viendo este engendro entrañable y grabando el programa más todavía. O sea, porque esto comentado es una gozada, pero es que verlo es otro nivel. Habrá gente que no la conocerá y querrá ver si estamos lo suficientemente sobrios para comentar estas cosas y la van a disfrutar tanto como nosotros. pero aviso, estos son para navegantes curtidos en la mierda más farragosa y entrañable de la serie B y Z. Y para acabar, no sabes lo cómo se pone de dura pensando de que el primer anuncio que haya antes de escuchar este podcast sea de Runa hablando de un cómic de Stan Lee. Me está poniendo la polla más dura pensando en eso. Oh. Al propio Antonio Runa. Runa en la butaca anunciando algo, madre mía. Es maravilloso, ¿eh? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y bueno, como siempre digo, a vosotros espero después del programa. Y a vosotros. Adiós.